Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y hoy, una noche más, os habla Víctor. Estamos cada uno todavía desde sus casas. Bueno, hoy no salimos de nuestras casas por motivos X, pero esta noche volvemos a Irule con el análisis de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Y en la segunda parte del programa volveremos una vez más con la nostalgia con el retroanálisis. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches, bienvenido. Hola, hola a todos. ¿Cómo estás, Oscar? Aquí estamos, más. Bien, bien, he de agradecer las múltiples muestras de apoyo y ánimos y que me mejore mucha gente. Muchas gracias por vuestros ánimos. Estoy bien, mejorando, sigo convaleciente, pero bueno, va bien. He de dejar ciertos hábitos, como estar todo el día sentado en la silla, pero la cosa no es irreversible, así que estupendamente. Y por otro lado, a ver, hoy tenemos un retroanálisis que a lo mejor a alguna gente le parezca una aberración, porque es un juego viejo, pero no tanto. Estamos a dos telediarios de que empiece a traer juegos de 360, de Play 3, de Wii. Así que hay que ir adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas máquinas retro. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Estoy muy contento porque vuelve el Complejo Lambda una vez más y porque vuelve la actualidad, porque tenemos cosillas interesantes hoy, ¿eh? Especialmente la noticia de la semana es algo interesante que creo que nos ha sorprendido a muchos, así que deseando comentarlo. También tenemos con nosotros una vez más al señor Gaspar. Hello. ¿Qué tal, Gaspar? De vacaciones forzosas, pero bien. Bueno, mucho ánimo. Hoy nos animamos, Gaspar, que tenemos dos juegazos para analizar. Y, por supuesto, esta vez a los mandos de sonido no, porque no está de sonido. En el día de hoy tenemos al señor David. Hola, chavales. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. ¿Y tú, David? Bueno, cansadito, pero bien. Y, bueno, dos juegazos. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje productor y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a comenzar con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, repasar, señor Jorge, la encuesta de la semana pasada. Así es, la encuesta de la semana pasada en la que os preguntábamos sobre la saga Metroid y os decíamos, ¿cuál es para vosotros el mejor Metroid en 2D? Y teníamos, bueno, un montón de respuestas, obviamente, porque hay muchos Metroid en 2D. Teníamos el Metroid NES, Metroid 2 Samus Returns, perdón, Return of Samus, que es el de Game Boy. Tenemos el Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Metroid Other M, Metroid Samus Returns, que es el de Mercury Steam, el para 3DS. Tenemos el Metroid Dread. Y tenemos Metroid 6, vuelve la Teniente Ripley y Gasamus Par, la derrota con gas somnífero. Así que, bueno, en último lugar, con 0 votos. Han quedado las opciones Metroid NES, Metroid 2 Return of Samus, es decir, el de Game Boy, Metroid Fusion, Metroid Other M y Metroid Samus Returns. Estos son los juegos que no han recibido ni un solo voto. En tercer lugar tenemos a Metroid Dread con un 17% de los votos, seguido con un empate con un 25% de los votos entre Super Metroid y Metroid Zero Mission. Y el ganador de la noche, con un 33% de los votos, es Metroid 6, vuelve la Teniente Ripley, y Gasamus Par, la derrota con gas somnífero. Esto es lo que ha decidido el pueblo. El pueblo quiere Metroid 6 con la Teniente Ripley y Gasamus Par. Bueno, yo os pregunto a vosotros, ¿cuál es para vosotros el mejor Metroid en 2D? Y voy a empezar por Oscar. ¿Cuál es el mejor Metroid 2D para ti? Zero Mission. El Zero Mission, que como sabéis, es el remake del 1 para Game Boy Advance. Gaspar, ¿cuál es el mejor Metroid para ti en 2D? Aún no existe. Aún no existe. Será el que sale la Teniente y yo. Bueno, pero si tuvieras que elegir uno de los que existen, ¿cuál sería? Es que a mí me gusta mucho Metroid Fusion, joder. Voy a decir Fusion. Hostia, el Fusion. Exacto. Pues para mí es el peor, tío. Joder, bueno, pero a ver, pero joder, no, me puede hacer gracia, coño. Pues... Teniendo en cuenta que la saga tiene mucho nivel, a mí no se me gustó mucho su momento cuando lo jugué en Game Boy Advance. Igual si tuviera una jugada, pues igual he hecho pestes. Pero porque es más, me parece bien, Gaspar. David, ¿cuál es tu Metroid 2D favorito? Aún no se ha creado, no es mentira. Pues a ver, por nostalgia seguramente sería Super Metroid. Objetivamente creo que es Metroid Dread. ¿Y Víctor? Pues para mí Super Metroid, pero sin ninguna duda. Además, bueno, yo he llegado tarde a esta saga, me he pasado todos los juegos el año pasado y me pareció Super Metroid, me pareció el mejor de todos. Pues yo no me los he pasado todos, pero de los que me he pasado, o los que he jugado, el que más me ha gustado es Super Metroid. Y me lo pasé el año pasado y lo disfruté muchísimo. Es un juego que, a los que nos estéis escuchando, que a lo mejor no lo jugasteis en su día y que os llama la atención, si os gustan este tipo de juegos de plataformas de mundo abierto, os recomiendo mucho el Super Metroid. Es un juego realmente chulo, con un diseño narrativo muy bien conseguido. O sea, el juego no te explica nada, tienes que ir aprendiendo todo por ti mismo todo el rato. Y bueno, es muy misterioso, está muy guay. O sea, es un juego que merece mucho la pena jugar hoy en día, sobre todo además si venís de jugar juegos indies y tal del estilo, os va a gustar y vais a ver de dónde vienen todos esos juegos. Claro, pero vosotros dos, como antiguos fans de Mega Drive en aquella época, a Super Metroid lo odiabais, ¿no? Como todo lo de Super Nintendo. No, se odiaba a juegos concretos, Oscar. Se odiaba a personajes. Se odiaba al sistema en general. No, ¿no? A Mario. A Mario, porque era la mascota. A Mario solo. De hecho, Oscar, tú odias a Microsoft a día de hoy. Puedes contarnos tu experiencia odiando. ¿Qué tal con Halo? Que odias a Microsoft. Pues ya hablamos aquí. ¿Ves? Yo me lo acabé. Yo me acabo de Super Metroid. ¿Eh? ¿Por qué? No, tío. Hipócrita. No, yo juego los juegos de Microsoft. Bueno, Oscar. No odio a la empresa. Ellos odiaban a Nintendo y a Super Nintendo en aquel momento. Pero Oscar, no creo. Teníamos 5 años. 5 años. O sea, si quieres, bueno, pues te pido disculpas por, a mis 5 años, no saber tanto de videojuegos. Bien, las disculpas no valen, ¿eh? Esto tiene que ser cosas hechas a muy largo plazo. A mí no me vale que ahora digas que Super Metroid es tu favorito. Entonces, aquí la clave no vale para es que nada, ser vale. Como yo los odio a todos por igual. Es verdad. Yo los odio a todos por igual, no hago distinciones. Pero Gaspar, yo me quejo de todos por igual. Gaspar, no odies, ama. Ama, Gaspar. No, es mejor odiar, así no te enfadas, simplemente te odias, ya está, odias a todos por igual. A ver, si el secreto de Gaspar es que siempre está odiando. Gaspar, sí, tío, sí, ¿cómo sí, que sí, no te enfadas? Es desagradable. ¿Cómo que no te enfadas? Si la ira no, lleva al odio, tío. Tú llegas al odio, no. Yo no soy un Sith veterano. A mí esas cosas ya no me afectan. Tú eres un casi Jedi y te puede afectar. A mí no, yo soy un Sith ya hace mucho tiempo, joder. Eres un Sith, sí. Ya no es muy oscura, por eso odio a todos, joder. Bueno, tú eres. Bueno. Darth Black Gaspar, ya naciste así, Black pero Gaspar. Vamos. Darth Gaspar. Vamos a continuar, Jorge, con la encuesta de esta semana, ¿vale? Darth Gasparius. Vale, vamos allá, vamos con la encuesta de esta semana. Y os preguntamos, ya que vamos a hablar de Zelda hoy, ¿qué Zelda esperáis más? ¿Vale? Tenemos la secuela de Breath of the Wild. Tenemos un remaster pack de Ocarina of Time. Oscar, podrías haber puesto. A ver. Todas las letras. ¿Qué es MM? Mayoras Mask. Paren. ¿Qué pasa? ¿Eres un puto noob o llevas 15 años haciendo un programa de radio? Pero macho, es que esto hay que leerlo con fluidez. Stop. Y. Madre mía, Pausa técnica. A ver. Vamos a ver. La semana pasada se analizó Metroid Dread. Sí. Y la encuesta fue Zelda Metroid favorito en 2D, si mal no recuerdo, ¿no? Metroid favorito en 2D. Vale. Yo creo, y siento discutir la potestad a la hora de hacer la encuesta, ¿vale? Sé que no tiene su competencia asignada y no deberíamos invadir, digamos, el campo de cada uno, ¿vale? Es una separación de poderes, pero en el complejo Holanda. Pero me cago en la puta. A ver. ¿Y yo dónde mando? Tiene que ser el Z favorito, cojones. Hay que hurgar en la herida, hostias. La polémica de siempre. Hay que hurgar en la herida, joder. ¿Cuál es el Z favorito? Aquí lo que pasa, David, es que esto, pues hay unos trámites burocráticos, como sabes, para tramitar estas cosas. Y bueno, pues tienes que rellenar una solicitud para que el organismo correspondiente pues lo lea y tenga en cuenta tu opinión como ciudadano. Pero aquí puedes solicitar una suspensión, ¿no?, de la encuesta esta actual. El delegado de encuestas es el señor Oscar y bueno, le llegan las solicitudes y decide. Creo que está diciendo que no, pero está muteado o que no sé qué está diciendo. Oscar, expón tu punto. Estás muteado, Oscar. Estás muteado. Pues no se te oye. No te escuchamos, Oscar. Debe tener algún problema. Sí, tenemos problemas técnicos, pero no os preocupéis. Seguimos con la encuesta, Jorge, rápidamente. Seguimos con la encuesta y luego recibimos el mensaje de Oscar. Estoy. Bueno, sí, vale, ahora sí. Vale, David, como afectado por tu comentario, te puedo decir una cosa. Tú te la puedes tomar bien o mal, ¿vale? Por ejemplo, la sección Sol, si no Sol, es tuya y te la follas como a ti te da la gana. Pues eso pasa lo mismo con la encuesta y mi persona. Sí, ojo. Sí y no. Sí y no, porque la sección al final la comparto con vosotros. De hecho, cuando queréis decir algo, yo os cedo la palabra. Pero eso es porque a veces te sientes bueno, otras veces no te da la gana de hacer nada y otras veces pues tendrás tus razones. Yo, como esta encuesta la hago casi siempre o siempre antes del programa, en ese momento de estoy pendiente de lo que hacer, pues siempre voy muy focus a poner la encuesta sin tener en cuenta a nadie más. Vale, así vale. Que yo quiero... Dime. Acepto tu argumento, lo acepto con cierta resignación, pero ten en cuenta que a día de hoy hay una batalla, Oscar, entre la sangre nueva y la sangre vieja. Nosotros ya somos viejos, aunque nos pese somos viejos ya. Eso es un hecho contrastado. Y hay una guerra entre la gente que considera Breath of the Wild el mejor Zelda jamás hecho, ¿vale? Porque es un Zelda más de su generación. Y está la eterna batalla con la escuela de Ocarina of Time, ¿sabes? Ese juego que es sagrado y que nada puede perturbar su reinado. Entonces, yo quería que hoy los aquí presentes se mojen y digan cuál es su Zelda favorito. Vale. Pero si mejor Zelda no es ninguno de esos dos. Ya para empezar. Bueno, pues defiende tu idea. A ver, defiéndelo. Yo... Pero Gaspar... Yo tengo que decir aquí que la única persona que puede meter baza en cualquiera de las secciones es la única que no tiene sección, porque yo mando en todos lados, yo puedo meter baza. Perdona, tú tienes sección, que, tú sí que tienes yo sección. Yo soy el que puede quejarse de las secciones de todo el mundo. Tu sección es cuando Oscar, no estás. Oscar me robó la sección y en los inicios del complejo. No, no, no. Que no. Nos vamos a calmar. Forma parte del lore del complejo. Iba a decir, soy el único que puede meter miedo en las malas acciones de otros. Así que, por favor, silencio. Vamos a sección continuar. Es cuando no vienes al programa. Esa es tu sección, porque es la que más a menudo haces. Jorge, por cierto, no acabo de leer la encuesta. Así no. Que cuando yo acabe, la acaba sí, de leer. Perdón. Y si queréis votar vuestro Zelda favorito, usar el hámster ECL Zelda Lambda. Entonces ahí podéis exponer vuestros favoritos. ¿Os parece bien a todos? Bueno, yo decía aquí, decirlo ahora mismo, nosotros, los demás si quieren votar. Ah, nosotros, joder, vale, sí. Nosotros también, está claro. Vale. Que pero primero voy a leer la encuesta. Vamos a leer la encuesta y luego hacemos lo que dice David, ¿vale? Venga, Jorge. Vamos allá, otra vez, la encuesta. ¿Qué Zelda esperáis más? Y tenemos la secuela de Breath of the Wild. Tendríamos también un remaster pack de Ocarina of Time y Majora's Mask para las versiones de 3DS para Switch. Un remaster pack de Wind Waker y Twilight Princess de Wii U para Switch. Tendríamos un Zelda 2D completamente nuevo. Y por último, una mega colección por fascículos de todos los Zelda buenos, uno al mes durante el aniversario y a 80 euros cada uno, con tiradas ultralimitadas y hostias por poder reservar alguno. Lo que pasa es que tiene trampa esa última, Oscar. Esa es la pregunta trampa. Porque tiene una cosa buena, pero todo lo demás es muy malo. Es el Nintendo Style. Darte cosas buenas con muchas cosas malas por el medio. Pero por 80 euros no, tampoco. Lo dicho. Queremos saber qué opináis de estos Zelda. La verdad es que esos remaster pack tenían buena pinta. Y nada, la semana que viene lo leeremos y ahora pues respondemos a la pregunta de David, ¿no? Venga, vamos allá. Oscar. Yo soy de la vieja escuela. Aunque no de la tan vieja. A ver, hay un dilema eterno entre A Link to the Past y Ocarina of Time. Yo creo que me quedo con Ocarina of Time. Ok. Vale. Señor Gaspar. A ver, yo aquí mis dudas serían entre... Siempre pasa lo mismo, siempre dudo mucho entre Ocarina y Majora's Mask. Pero normalmente acabo quedándome con Majora's porque me gusta ese tono, o sea, más oscuro que tiene el juego, ¿vale? Y el lore es mucho más amplio, las secundarias que hay, la ciudad, no sé, se nota todo como... O sea, más vivo. Sujo. Sí. Al final me llenó más Majora's Mask que Ocarina. Hombre, Dark World de Ocarina of Time es oscurillo también, ¿eh? Bueno, pero en general sería Majora's, ¿no, Gaspar, el tuyo? Sí. Vale, Jorge. Yo la verdad es que... bueno, iba a decir el A Link to the Past, que siempre fue mi Zelda favorito, y de hecho creo que es el que escogeré. A falta de jugar más a Breath of the Wild, porque le eché 20 y pico horas, pero no me acabé el juego. Y creo que me queda mucho por ver, pero la verdad es que me parece impresionante. Escogería Breath of the Wild, pero como he jugado mucho más al Link to the Past y me parece el que recuerdo con recuerdos más entrañables, creo que me quedo con el Link to the Past. ¿Quieres continuar tú, David, o continúo yo? No, ve tú. Bueno, vaya por delante que yo no me he acabado absolutamente todos los Zelda. Hay un par de ellos que me faltan, ¿vale? Uno de ellos sería Wind Waker y Skyward Sword no me lo terminé todavía. Pero para mí, el mejor Zelda es Breath of the Wild. Me parece el mejor Zelda y uno de los mejores juegos de la historia ese juego, sinceramente. Adelante, David. ¡Oye! Pues... yo tengo un dilema entre mi yo niño y mi yo pajillero adolescente. Yo creo que me quedo con A Link to the Past, la verdad. Me quedo por centímetros, ¿eh? O sea, por un pelo del culo. Pero sí, creo que me quedo con A Link to the Past porque fue mi primer Zelda. Fue un punto de inflexión importante en mi vida como jugador. Una cosa totalmente diferente a lo que solía jugar. Nunca creí que un juego podía darme esa profundidad, esa dimensión. Y además creo que es un juego atemporal. Es decir, tú puedes jugarlo dentro de 30, 40 años y sigue manteniendo su encanto, su sentido del humor, ese mundo de la oscuridad, el mundo de la luz, no sé, esos universos paralelos que están tan de moda ahora, ¿no? Y que A Link to the Past ya mostraba un videojuego, no sé, para mí es una jodida obra maestra y lo adoro, lo adoro. Yo, si me pudiese enterrar con un cartucho de A Link to the Past, yo aceptaría encantado, porque de verdad, para mí es felicidad pura y dura. Es una época de mi vida que recuerdo con mucho cariño. Y no solo es por esto, no solo es por el toque ese nostálgico, entre comillas, sino que el juego es putamente maravilloso. Así que me quedo con él. Y dudo bastante que en el futuro algo logre transmitirme esa sensación. Ocarina of Time, la verdad es que estuvo muy cerca. Pero no llego a ese nivel de impacto. Así que me quedo con el Link to the Past. Y por cierto, el que me faltaba por terminar era precisamente el que analizaremos hoy, así que ya está todo, los deberes cumplidos. El círculo completo, David. Correcto. Muy bien, perfecto. Pues nada, este ha sido el resumen. ¿Satisfecho, David? Quiero decir, ¿es lo que esperabas? ¿Qué opinas? Sí, a ver, creo que es interesante, porque al final es una saga que sigue manteniendo el nivel altísimo y que sigue teniendo entregas, y es interesante ver cómo pasa el tiempo y cómo la gente dice, joder, pues a mí, pues más este y más otro, es como una lucha entre el presente y el pasado, y está bien eso, ¿no? Y ojalá algún día yo cambie de opinión y llegue un juego que diga, hostia, me impacte y diga, guau, pues ahora este Zelda, ¿no? Pero es interesante, no sé, reflexionar y comprobar lo que ha sido para cada uno. Y seguro que la gente, si comenta, pues también aportará sus historias, ¿no? Así que, bueno, está bien. Bueno, pues ya sabéis que la encuesta la podéis votar en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial, foro que ha tenido mejores momentos, ¿por qué no admitirlo? Pero que sigue estando disponible en el post de programa de hoy, simplemente os tenéis que registrar o loguear en el foro y podréis votar en la encuesta del programa de hoy. Esperamos vuestras respuestas como siempre. Y ahora sí, nos vamos con la información, tenemos que irnos con las noticias, noticias de hoy. Pues sí, vamos a empezar hablando hoy de un juego que está en una de estas páginas de micromecenazgo, concretamente en la página Red Candle Games, creo que es la página oficial del estudio. Sí, hicieron su propia página. Es un juego de un estudio taiwanés que se llama Red Candle Games y que es el estudio que había hecho un videojuego llamado Devotion, que, bueno, ya sabéis que ese juego era un juego como de terror que fue de alguna manera censurado o cancelado por hacer un chiste sobre el presidente chino Xi Jinping, ¿no? El caso es que, bueno, el estudio ha montado, bueno, ha sacado una nueva campaña para su nuevo juego y el juego se llama Nine Souls y es bastante chulo. Es una especie de juego similar en cuanto a mecánicas y estilo a Hollow Knight. Ya sabéis, un Metroidvania pues hecho con dibujos animados a mano. Y está interesante. Manejamos una especie de gato o gata de aspecto chino, ¿vale? Coge mucha cultura china, la mezcla con cosas cibernéticas y tal. Y está pues en una especie de mundo en el que tiene que ir pues explorando. Y es un mundo así con criaturas, con cosas muy raras. Pero visualmente se ve muy atractivo, muy bien hecho. Y la verdad es que tiene muy buena pinta el juego. Y el caso es que está muy cerquita de conseguir su objetivo. Está al 89% de su objetivo, así que damos por hecho que dentro de poco lo va a conseguir porque le quedan 50 días, ¿no? Lo dicho, buscadlo. Se llama Nine Souls. Nine Souls se escribe. Buscadlo porque está muy chulo, ¿eh? No sé si lo habéis visto vosotros, si habéis tenido oportunidad, pero está muy guay. Bueno, y seguimos con más juegos independientes, porque esta semana ha habido un showcase, una batería de anuncios de Humble Games. Ya sabéis, los de Humble Bundle pues tienen su propia distribuidora de juegos y bueno, han lanzado pues anuncio de sus nuevos títulos y hay algunos bastante interesantes. Voy a destacar un par de ellos, ¿vale? Porque os puede llamar la atención. Hay uno que se llama Signalis, que yo creo que este os puede gustar en general a vosotros. Es una especie de survival horror, pero que tiene un aspecto muy concreto. El juego es en tres dimensiones, pero se ve como semipixelado, ¿vale? Como si fuera de PlayStation 1, pero bastante más cuidado en la iluminación y en los gráficos y en el apartado artístico que un juego de PlayStation 1. Y el caso es que manejamos a una tipa que está en una especie de base cibernética, y bueno, pues allí hay una especie de zombies que le atacan, y entonces pues el juego va un poco de supervivencia, tienes que coger armas, cosas, lo que veas por ahí, lo que digo, en un ambiente futurista cibernético. Está muy chulo este juego, yo llevo bastante tiempo siguiéndolo al estudio de desarrollo por Twitter y demás, y bueno, no han anunciado el juego hasta ahora, pero sí que fueron enseñando cosillas a medida que las hacían, y os puedo decir que tiene muy buena pinta, ¿vale? Buscadlo, se llama Signalis, ¿vale? Luego hay otros títulos interesantes, me llamó mucho la atención uno que se llama Chinatown Detective Agency, que es una aventura gráfica en la que interpretamos a pues una detective privada, que es contratada por diferentes personas y bueno, así se desarrolla la trama, ¿no? Tienes que hacer encargos de detective en un mundo cyberpunk, y el juego es una especie de point and click que recuerda un poco a las de LucasArts, en el sentido de que es en 2D, pixel art y tal, pero con gráficos bastante, bastante cuidados. Y con, bueno, con puzzles y con cosillas que hacer, ¿no? Bastante interesante, este juego sale el 7 de abril. Y va a salir en PC, Xbox y Switch. Y luego había otro juego más que me llamó la atención, que también quiero comentaros, que se llama Ghost Song. Bueno, hay muchos más juegos, ¿eh? Los podéis ver. Son, pues eso, una buena cantidad y de muy buena calidad, ¿no? Este Ghost Song es una especie de Metroidvania, también recuerda un poco a a Hollow Knight, en el sentido de esa atmósfera fría, lúgubre, etc. Pero lo que tiene es que es otro rollo, es como una especie de mundo abandonado de robots y es una cosa así bastante interesante. Lo dicho, echadle un ojo, buscadlo, porque tiene buena factura el juego, y si os molan este tipo de juegos Metroidvania y tal, pues os puede gustar. Y bueno, termino con uno último, que lo acabo de ver y me acabo de acordar de él, que se llama Moon Scars, ¿vale? Moon Scars es como decir, pues, la traducción de cicatrices de luna, ¿vale? Por si queréis buscarlo y tal. Bueno, pues es de un estudio moldavo, este juego. Y es una especie de plataformas estilo Blasphemous, ¿vale? O sea, con ese ambiente, pues, rollo Souls, ¿vale? Decadente y demás, y con un estilo de combate pues más parado, de esquivar, golpear, etcétera, en 2D, y la verdad es que está chulo también, visualmente muy, muy chulo, y saldrá este verano. Así que nada, bueno, ahí presentaron más juegos y demás, pero estos son algunos de los más llamativos. Y seguimos con más juegos y vamos a hablar de Elden Ring, porque esta semana se ha actualizado. Han lanzado el parche 1.3, que añade NPCs nuevos, reequilibra ciertas cosas. Por ejemplo, hay una cosa que el juego tenía bastante carencia, que era el tema de las... Bueno, estos objetos para mejorar tus armas salían muy poco en el juego, ¿no? Y resulta bastante complicado, sobre todo al principio, mejorar tus armas. Pues han mejorado... esto, ahora te los van a soltar ciertos personajes y tal, y entonces va a haber posibilidad de farmearlos y tal. Y bueno, aprovechando este tema de la actualización, From Software ha lanzado la noticia, bueno, en este caso creo que es Namco Bandai, ha lanzado la noticia de que el juego ya ha llegado a los 12 millones de copias vendidas. 12 millones de copias vendidas en un mes, o un poco menos de un mes. La verdad es que es bastante impresionante, sobre todo porque es récord total para la saga Souls, que yo creo que, bueno, para los juegos de From Software, vamos a decir, aunque este juego podríamos decir que es como un Souls, porque realmente es un Souls, y tremendo, ha superado a Pokémon Arceus, ha vendido más rápido que Pokémon Arceus, y eso es todo un logro. Así que, bueno, Óscar, 11 millones ya están en las tiendas de segunda mano. No. Sí. Yo creo que no. Yo creo 11 que millones no creo, Oscar. Y decir eso. No, tío. Evidentemente. Vale un par de millones por no ser. Bueno, pero eso a Front Software le importa una mierda. Ya han vendido su copia. No, está claro. Esto más bien viene a decir... ¿Pero en qué os basáis para decir que se van, que van a estar... Supongo que se basa en que la gente no sabe lo que está comprando, entiendo. La gente sabe bien lo que está comprando. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú pones el Elden Ring en Twitter y un montón de comentarios son: he vendido el juego, este juego no es para mí. Lo compran porque es el juego de moda en ese momento y luego lo venden. A ver, yo estoy un poco... No he visto ni un solo comentario sobre eso, ¿eh? Joder, tío, no has visto porque no has buscado, búscalo. A ver, yo estoy un poco Oscar en este aspecto. La gente se deja guiar por el hype. Ha habido una campaña de promoción brutal, los medios son cojonudos, ha habido muchos streamers que lo puso muy bien, vieron las notas, ¡guau! Lo voy a jugar porque seguro que me va a encantar. No me gustan los Souls, pero este seguro que por arte de magia, como tiene un 90 y pico de nota y lo ponen la hostia, me va a gustar. Y lo compran. ¿Y qué aparece? Una copia que yo me llevaré de una cesta de segunda mano en unos meses cuando ya la... Pero... Mira, o sea... O sea, quiero agradecer a toda esa gente porque... No entiendo... A ver, no entiendo bien el punto. Pero es verdad, yo estoy con Oscar. La gente se ciega con las notas y esas cosas y se lanzan. El punto es que hay una... O sea, pasó con Final 15. La gente se dejó... Un momento. Eso no pasa en todos los juegos. Un segundo. Sí, claro. Está bien que divaguemos, pero tenemos que ir a los datos. Elden Ring, hasta el momento, tiene una media de 500.000 usuarios solo en PC, Steam. Es decir... ¿Solo una moda? ¿Solo unos pocos se quedan? No, muy pocos juegos hacen esta cifra, ¿vale? Este es un juego que lo ha petado radicalmente. Ya no es un juego de nicho. Hay mucha gente que lo está jugando. Y estos son datos de hoy, ¿eh? Ahora mismo, mientras hablamos, están 501.657 personas conectadas al juego. Pero es que nadie dice que es un juego de nicho. Estamos diciendo que muchas de esas ventas es gente que se le va por el hype. Y es verdad, estoy seguro de eso. No son incompatibles las dos opciones. Pero eso no pasa en todos los juegos, no pasa en el Zelda, no pasa en el Mario... Evidentemente pasa en todos los juegos de grandes ventas, pero ahora mismo estamos hablando de Elden Ring, joder, no de Zelda, el que acaba de salir es Elden Ring. Pero quiero decir, pero ¿por qué hacemos hincapié en ese tema concretamente en este juego y no en todos? No, porque siempre se ha hecho. Cuando salió Cyberpunk dijimos lo mismo, las tiendas de segunda mano estaban petados de Cyberpunks. ¿David? Y bueno, pero Cyberpunk no es el mismo caso que el del Ring. No es por ignorancia en torno a lo que es el juego, sino por la calidad final del producto en ciertos sistemas. Escuchamos a David. Me parece equiparable. Eso también ayuda. Final 15 pasó lo mismo. Final 15 petó las cestas de segunda mano. Terminamos de escuchar a David. David, cuéntanos. Decía que Cyberpunk no es el mismo motivo, porque tenía que ver con la calidad final del producto. No con lo que es el juego en sí. De hecho, la gente tiene una idea muy aproximada, muy certera de lo que va a ser Cyberpunk, conceptualmente al menos. Yo, sinceramente, me creo bastante poco que, siendo From Software una compañía cuyos últimos trabajos han versado siempre el mismo estilo de juego, siempre, con ligeras modificaciones, ligero estilo, pues Sekiro, Bloodborne, pero siempre gira en torno a lo mismo. Todo el mundo sabía a lo que venía. No puede pillar a nadie por sorpresa esto. Es decir, joder que no, David. La persona que... Es que no sé, tampoco sé qué porcentaje ha habido. Es que eso... Esto hay que apoyarlo con datos. No podemos tampoco decir, no, seguro que hay un montón de gente que lo ha vendido y está de segunda mano. Claro. Bueno, a lo mejor sí. Pero ¿cuál es el motivo? A lo mejor es que lo han terminado al 100% y lo venden sin más, me refiero. Estas son afirmaciones muy, muy peligrosas. En cualquier caso, de verdad, en el caso de From Software, insisto, su legado está ahí. Hacen lo que hacen y lo hacen muy bien. Y es verdad que no son juegos nicho ya, es decir, un juego que vende 12 millones de copias y todo lo que he vendido antes ya no son juegos nicho. Pero precisamente por eso, porque son juegos que han calado mucho en la gente, y además de manera muy meritoria, porque precisamente su estilo no es un juego para todo el mundo. Es que no lo es. No es un juego para todo el mundo. Es un juego para un perfil de jugadores muy particular. y siguen cosechando éxito, Yo no me creo que lo compra no sabía que le estaba comprando. Es que no me lo creo. Habrá gente que sí, desde luego, pero la gran mayoría de gente que ha comprado Elden Ring sabía lo que era. ¿Por qué? Porque se conoce a From Software, es una compañía que ya en este mundillo es de sobra conocida. Y ojo, es de sobra conocida, no tiene un nivel de conocimiento como puede tener a lo mejor una persona en torno a un FIFA, un PES o ciertas agencias que trascienden el perfil típico de jugador. No, es conocido entre los jugadores, vamos a decir, más asiduos. Así que, de verdad, yo con esa afirmación, pues no es que no esté de acuerdo, es que me parece pues un poco irrelevante, porque realmente, como dice Jorge, esto pasa en todos los videojuegos. Y segundo, porque en el caso concreto de From Software, creo que su estilo, su concepto de juego, ya es de sobra conocido, ¿eh? Es de sobra conocido. Y aparte, lo que decía antes, ¿cuántos juegos se han vendido de segunda mano del Elden Ring? ¿Qué datos hay sobre eso? Y dentro de esos datos, ¿cuál es el motivo de venderlo? ¿Que no te gusta? ¿Que no es para ti? ¿Que ya lo has terminado? ¿O que a lo mejor no tienes tiempo para dedicarle y lo vendes? Es un juego duro, pero pasa siempre. Con Bloodborne. Escuchamos a Gaspar, luego a Oscar, ¿vale? Gaspar. Vale, perdón. Iba a decir, a ver, suele pasar con la mayoría de los lanzamientos de From Software, ¿no? Siempre es el mismo debate. Aparte, yo no he visto un juego de From Software que haya tenido una campaña tan brutal de publicidad como ha tenido este. Eso es lo primero. Eso yo creo que eso a mucha gente le ha cegado. Y luego, yo he leído en Twitter muchísima gente que decía: me he comprado el Elden Ring, joder, y yo no sabía que no tenía botón de pausa. Y yo no sabía que iba a ser tan difícil. Pensé que iba a haber selector de dificultad. Y lees eso en Twitter, mogollón, y dices tú: pero joder, ¿qué pasa? ¿No te has informado un poco? No, la gente se deja allí. La gente se guía por el hype. Y es así muchas veces. Oscar. Ah, ¿qué es eso? A ver, que igual, estamos, este anuncio, nosotros... va a ser la hostia. Lo compran, o de pausa, hostia, que me mató 15 veces este boss. Hostia, tal, pues toma, a tomar por culo. Oscar, continúa. Yo estoy de acuerdo con Oscar en lo que dice. A ver, nosotros vivimos como en una burbuja. Nosotros, una comunidad de jugadores que está siempre pendiente de las noticias y de las novedades, somos una burbuja dentro del mundo del videojuego. La gran mayoría de usuarios de videojuegos tiene un conocimiento normal. Y hay un montón de gente que se deja llevar por modas y que tiene conocimientos básicos de videojuegos. Si el videojuego de moda es el Elden Ring, en este caso, se compran el Elden Ring, pues porque es el juego que tienen sus colegas o es el juego del que se habla en todas las páginas web de videojuegos. Y ya está, no pasa nada por decirlo. No pasa nada porque se diga, o sea, no pasa nada que se diga que hay gente que compra juegos, los prueba, ve que no le gustan o no pueden con ellos porque son difíciles y los vende. Pasa un montón de veces, pasa con los juegos más mainstream, son los que más vemos en las cestas de cadenas de tiendas de segunda mano. Los juegos que mueven mucho boca a boca acaban masivamente en las cestas de segunda mano. No pasa nada, es un hecho, eso lo hemos visto. Puede ser simple estadística. Yo creo que si un juego vende más que otros, por estadística seguramente también tenga más copias de segunda mano a la venta. Es que yo lo veo como David. Evidentemente, si vende más, el porcentaje de... Imaginaos que es un 5% de media lo que cabe en segunda mano. Pues va a ser mayor número de juegos, por estadística pura. Pero hay una cuestión aquí. El juego salió hace casi un mes, ¿vale? Normalmente, el boom de un videojuego suele ser la primera semana, cuando todo el mundo está jugando a tope. Este juego, desde que se lanzó, nunca en Steam, por ejemplo, es donde tenemos datos, habría que ver también por supuesto las consolas, nunca ha bajado de 300.000 usuarios activos, es decir, conectados simultáneamente. Estamos hablando de un gran éxito. Da igual que este sea un Souls, que haya gente que haya llorado en la red, que todo eso. Lo que es evidente es que este es un gran éxito From Software, seguramente el mayor éxito de todo lo que han hecho en su historia. Y segundo, es uno de los juegos más jugados en este momento, en todo Steam. O sea, eso está fuera de discusión. Por lo tanto, yo soy más de la tesis de David. ¿Por qué? Porque los números a mí me dicen que esto no parece que sea algo que la gente ha dicho, uff, es muy difícil, paso. ¿Habrá un porcentaje de personas que lo habrá hecho? Por supuesto que sí. Igual que hay un porcentaje de personas que empieza el Horizon Forbidden West y no se lo termina. O que empieza, etcétera, ¿no? Pero aquí vemos que es un éxito. Eso está clarísimo. Bueno, podéis verlo como queráis. Si no os molestáis en informaros... Pues hombre, Óscar, te acabo de decir datos, coño. Datos, muy bien. Pues de 12 millones de copias vendidas, a lo mejor la mitad o menos eran de Steam, hay 500.000 personas jugando, perfecto. A lo mejor 1 millón de esas personas lo han vendido o lo han devuelto. Pues nada, ya está. Oscar, me sigue pareciendo un número muy importante. O sea, tú tienes que ver las estadísticas históricas de Steam en 20 años. Es que bueno, estamos hablando de mucha gente, Oscar. Pasaros por vuestros chats, el de Discord, el de Twitch, y veréis a quién están dando la puta razón. Pero bueno, vosotros en vuestra putísima nube. Pero Oscar, vamos a ver. Joder, hay un dato, que es los números de gente que lo juega en activo, que hay en activo ahora mismo. Y luego hay comentarios de gente random en Twitter, que a lo mejor leíste 20 comentarios, o 30, o 100, que te dicen lo contrario. Esos 100 comentarios, ese dato vale más que ver que hay 500.000 personas ahora mismo jugándolo. Y que de otros juegos que han vendido millones, no hay 500.000 personas jugándolo ahora mismo. Es decir, que son datos, macho. O sea, no significa que sea razón absoluta, significa que, joder, se está apoyando la razón con datos. Si queréis datos, ir al game, ir a la cesta de segunda mano, ya está. Ahí tenéis los datos que queráis. Y si queréis más, habláis con mi abogado. Mañana voy y le pregunto a Robert, a ver cuántos Elden Ring hay de segunda mano. Joder, lo tienes que preguntarlo, lo miras allí y ya está. Si la cesta está delante de la mesa de los dependientes. Es que, Oscar, vamos a ver, si se venden 1 millón de algo y se venden 1000, de ese porcentaje de gente que lo ha vendido de segunda mano, de los 1000, van a ser igual 10 juegos, y de 1 millón, pues van a ser 1000 juegos o 10.000 juegos o los que sean. Quiero decir que si vamos a... Es que es puta estadística, joder, son porcentajes. Si vende mucho, va a haber más de segunda mano, es evidente. Es más, Oscar, ¿sabes durante la partir de la segunda o tercera semana qué montón de juegos había en cestas de segunda mano? De Breath of the Wild. Había un porrón de celdas en las celdas de segunda mano. ¿Por qué? Por supuesto, pues mucha gente lo probó, vendió. No le gustó y lo vendió. Bueno, o no, pero es que el motivo puede ser mucho. O que no sabe lo que había, o no le gustó, o lo terminó y dijo... Precisamente, no sabe lo que había, me estás dando la puta pero, razón. Pero no es que tenga razón, es, bueno. es que por pura estadística, cuando un juego vende mucho, es más normal que tenga ventas de segunda mano. Es evidente, vamos a ver, es evidente que siempre hay un porcentaje de peña que no sabe lo que está comprando, es evidente. Es evidente que ese porcentaje siempre es alto. No sé qué salto porque no sé la proporción de juegos que se han vendido en segunda mano en relación a las ventas totales, ¿vale? Estamos divagando en ese sentido. Pero es que me parece algo dentro de lo normal. No me parece algo extraordinario. Es lo habitual. Es pues pura estadística, pero con todo, ¿eh? Vamos, y tú dices, hostia, hostia, es que me parece súper ofensivo que este juego esté a la venta de segunda mano. Es un puto juegazo, ya, coño, pero... Pero es que cuanto más venda, más probabilidades hay de que se venda de segunda mano. Que alguien diga, hostia, pues no es para mí, lo vendo. Vamos, no hay vamos nada a ver, extraño David. Eso. Vamos a ver. ¿Mm? Con el videojuego pasa como con el cine. Vale. Por ejemplo, ¿sí? Una película que empieza regular o empieza muy bien, siempre acaba llamando a más público si las críticas son buenas. Si las notas son buenas, por así decir. Con el videojuego pasa lo mismo. Durante mucho tiempo antes de su lanzamiento, todos los medios informativos de videojuegos bombardearon con la próxima llegada de Elden Ring, pero vamos, a saco, ¿vale? Y después la repercusión se hizo muchísimo más grande porque las notas fueron del copón, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Pues mucha gente, como sabes, va al cine por el boca a boca, aun desconociendo la película. Pues también compran a ciegas juegos por su crítica buena o por su publicidad grande. Pero también los juegan, Oscar. Con... 500.000 personas conectadas ahora mismo, joder. Es que vamos a ver, que son los datos, tío. Si me dejas acabar, después yo me callo y tú hablas lo que te dé la putísima gana, ¿vale? Perfecto. Eso. Y un montón de ese porcentaje de copias vendidas es porque esa gente se encontró en Elden Ring un juego duro que para ellos era imposible. Y punto. Te vas a Twitter, haces la búsqueda pertinente y te encuentras un montón de comentarios. Y Twitter simplemente es una muestra, una demostración de lo que ha pasado con un buen número de personas. Y ya está, yo no tengo nada más que decir. Para vosotros, pero lo que si yo, no, si yo eso no te lo discuto, Oscar, te digo que para mí eso, esa afirmación, es lo normal. Es lo normal y pasa con todo. Y otra cosa, ojito con lo que ves en Twitter, porque también hay mucha tendencia en torno a soltar mierda en lo que es el Elden Ring. Y otra cosa también, a mí me resulta pero, curioso... David, a los trolls y a los... Déjame terminar ahora. Me resulta curioso, que siga habiendo gente que aún asumiendo que no es tu tipo de juego, sigan comprando. Porque esto ocurre, ¿eh? O sea, hay gente que dice, hostia, a mí es que Dark Souls 3, uf, se me atragantó. A mí es que Bloodborne, uf, se me atragantó y tal. Y a pesar de eso, hay gente que sigue insistiendo en comprar Sekiro o Elden Ring. Quiere decir, es como una especie de quiero que esto me llegue a gustar, quiero que esto logre superarlo, quiero que esto, quiero ser de esa tendencia de gente que le mola From Software y le mola sufrir. Me refiero, o sea, es gente que a pesar de haber tenido una experiencia, vamos a decir, no sé si decir mala, pero a lo mejor distinta a lo que esperaba, sigue existiendo con From Software. Me refiero, creo que el éxito de lo que ha hecho From Software, de lo que ha conseguido, porque ha creado casi su propio género, trasciende un poco, lo habitual. Trasciende un poco lo habitual. Y de verdad, a mí me parece admirable que un juego para un perfil de jugadores tan exigente, venda tantas millones de copias. Me parece un mérito de la hostia. Y por cierto, no nos engañemos. Campañas de marketing, publicidad, hostias, aquí lo que quieren es vender, ¿eh? Por supuesto. No sorprenda que inviertan pasta en vender y dar a conocer el juego y publicitarlo. Es el objetivo. Si después la persona en cuestión ve que la cosa pues no le llama la atención, pues oye, mira, mala suerte. Pero la venta ya está hecha. Y de todos modos, Oscar, yo creo que el éxito es impepinable. Impepinable, independientemente de cuántas copias de segunda mano haya a la venta. Es impepinable. Y no sé, es decir, yo no es que no te quite la razón, es que estoy diciendo algo que es inherente, ya no digo al mundo del videojuego, a cualquier medio audiovisual con una aspiración comercial. Habrá gente que le gusta y habrá gente que no, habrá gente que esté decepcionada y habrá gente que no. Es que no le veo nada de extraño a eso. Bueno, ha estado bien el debate. Seguimos con más noticias. Bueno, pues vamos a hablar de Electronic Arts, porque al parecer ha cancelado el EA Play de este año. Ya sabéis que el EA Play es el evento que hace EA en los E3. Es el Nintendo Direct de EA, ¿vale? Para que nos entendamos. Bueno, pues ha cancelado el de este año porque han comentado que lo que van a hacer es lanzar varios durante el año. Comentan que las circunstancias concretas de comerciales de EA este año pues dan más pie a hacer eventos cada X tiempo en lugar de un solo evento donde mostrarlo todo, y prefieren hacerlo así este año. Eso no significa que no vaya a volver el EA Play en el futuro. No han cerrado la puerta, pero sí que este año pues igual no tienen presencia en el E3 o tienen una pequeña presencia. Y lo que van a hacer es, en los siguientes meses, al igual que está haciendo Nintendo, que hace Microsoft, que hace Sony, pues ir lanzando sus pequeñas cápsulas de vídeo enseñándonos las novedades. Y bueno, no sé qué pensar de esto, la verdad, porque, hombre, no sé si es que EA va floja este año o es que prefieren distribuir sus anuncios de una forma más homogénea para intentar maximizar las ventas, que también puede ser, ¿no? No sé cuál es la estrategia. David. No sé yo si a lo mejor alguien está intentando comprar EA y ya se está un poco despidiendo de la gente. No sé, yo siempre he pensado que creo que esta es una convicción a la que llegamos todos en estos últimos años. Creo que las third parties han jugado un poco a ser Dios últimamente. Creo que se han pensado que están al nivel de lo que pueden ofrecer a nivel de anuncios Nintendo, Microsoft y Sony, y eso no es así. No tienen ni la capacidad ni el músculo financiero para enseñar proyectos que logren sorprender a la gente y que se lancen en un plazo de tiempo razonable. Es que eso no es así. Así que antes de meter la pata y de cagarla estrepitosamente, veo más razonable hacer cosas pequeñitas, cosas a lo mejor más enfocadas a ciertos juegos muy particulares, y con eso a lo mejor puedes sorprender a la gente, ¿no? Y no jugar a ser Dios y no tener pretensiones ni esas aspiraciones a que la gente diga, guay, qué evento más guay, me has vendido todo y todo es impoluto, porque al final todo esto al final resultó un poco contraproducente. Creo que Nintendo marcó un poco el camino a seguir. Nintendo con sus Nintendo Direct, ya sea, más regulares y tal, centrados en un perfil de juegos muy concreto, creo que es el modelo a seguir. Y no intentar jugárselo todo una carta. Porque eso al final, de verdad, creo que puede llegar a ser un poquito contraproducente para el devenir de una compañía. Y ya está, ya se está un poco adaptando o está pagando un poco los excesos de antaño. Sí que intentan remediarlo. Y por cierto, mostraron Dead Space, bueno, se mostró Dead Space este suerte de remake hace una semana y pico, y la verdad es que tiene una pinta cojonuda. Estoy muy hipeado con esa mierda, Gaspar. A ver, yo quería agradecer a EA que al fin se ha dado cuenta de que no vale la pena torturar a la gente durante 2 horas con sus conferencias tan jodidamente malas. A ver, sufres menos si te ponen un trailer cada 3 meses de 15 o 20 minutos y adiós, muy buenas. ¿Para qué castigarnos durante 1 hora y media, 2 horas, con 5 juegos de los que te puede interesar uno? Y que la mitad del contenido trata sobre FIFA y Madden. O sea, es que no... Es lo que dice David, o sea... Se piensan que pueden ser como Nintendo, Sony, Microsoft y llenar una conferencia de 2 horas con mogollón de juegos. Y literalmente, siempre se les va la mitad de la conferencia con FIFA, Madden y la gilipollez que saquen de turno. A ver, es mejor que hagan un direct cuando se acuerden cada 6 meses y ya está, de 10 minutos y listo. Pero es que hay así que... lo sufrimos. Nosotros lo sufrimos, claro, pero la mayor parte de los compradores de EA son gente que compra deportes. Entonces es normal, bueno, que lo enseñen, ¿no? Bueno, sí, vale, pues haces un mini direct de 15 minutos dedicado en exclusiva pues a FIFA un mes antes de que salga. Y un mes antes de que salga el Madden haces otro mini direct de 15 minutos. Y ya está, joder, que lo vean que le interese. Pero no un E3, que estamos aquí ofreciendo las conferencias en directo y tenemos que comernos la mierda esa. No, hombre, no. Fuera. Una menos. Óscar, vete primero, Óscar. Nada, simplemente decirle a Gaspar que Electronic Arts lo intentó, Gaspar. Ser como Microsoft, Sony o Nintendo. Intentó sacar su propia consola. Fracasó. Pero ellos lo intentaron. Y aparte, durante un tiempo, sinceramente, yo creo que esa gente se vio como una empresa dominante. A ver, que lo es realmente, en el mundo de los videojuegos. Lo que pasa que las tendencias de mercado y el público cambian, y los tiempos también. Y ahora mismo estamos también viviendo unos tiempos más austeros, por lo que sea. Y tampoco tienen cabida ya demasiado el tema de las megaconferencias de 2 horas ahí con el escenario a top y tal. De vez en cuando sí, pero acumular muchas, por ejemplo en un E3, pues ya no se lleva, ya no se estila. De hecho lo estamos viendo en los últimos años con las propias Nintendo, Microsoft y Sony. Yo quiero aportar un par de detalles además. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta David, ¿no? Es verdad eso de que las third parties de AAA llevaron durante mucho tiempo un ritmo demasiado excesivo de juegos AAA, una sola compañía, ¿no? Son compañías con un músculo financiero gigante, son corporaciones, pero es verdad que me da la impresión de que, bueno, tras la pandemia y todo esto, se ha visto un poco afectado el desarrollo de estos juegos AAA tan potentes, ¿no? Y me da la impresión de que EA, este año por lo menos, está comiéndose un poco las consecuencias de eso. A esto hay que añadir pues los rumores que comentaban el tema de FIFA, que a lo mejor el tema de la licencia podría estar pendiendo de un hilo, que eso todavía no lo tenemos claro, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver eso con que EA retrase su ponencia. A lo mejor EA este año no tiene tantos títulos AAA o no los tiene a tiempo para llegar a verano, también puede ser, ¿no? Pero además de eso, está lo que dice Oscar del cambio de tendencia de negocio, ¿no? Nintendo puso de moda el Nintendo Direct, y si Nintendo se metió en Nintendo Direct fue precisamente para no intentar competir en anuncios en L3, en una época en la que todo el mundo saca toda la pólvora. Más que nada porque, a lo mejor, y esto es una suposición mía, esos anuncios se acaban diluyendo. Porque llega un anuncio mejor o más esperado y de repente diluye el tuyo, ¿no? Y esto pasa con los lanzamientos de juegos. Estamos viendo cómo el mercado AAA actualmente está tan saturado de videojuegos. Esto pasa también en el indie, a nivel indie, ¿no? Pero vamos a hablar del AAA. Salen dos o tres AAAs súper potentes el mismo mes. Por ejemplo, tenemos el caso más reciente del Horizon y del Elden Ring. El Horizon es un juego muy esperado, el Elden Ring también era un juego muy esperado. Y parece ser que el Elden Ring tapó un poco el lanzamiento del Horizon. Porque bueno, era un juego con mucha expectativa, con muchos años detrás, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vivimos en una época en la que como usuarios nos encontramos que hay un mes que salen dos juegos de mundo abierto muy esperados y tenemos que elegir entre uno y otro, no solo por la pasta, sino por el tiempo que les podemos dedicar. Y esto es una dinámica todo el año, porque cada vez salen más juegos de altísimo presupuesto todos los años. Se compite por nuestro tiempo. Y entonces, en esta misma dinámica de los lanzamientos, entra el cuándo anunciarlos. Y me da la impresión de que las compañías han llegado a un punto en el que prefieren anunciar estos juegos de manera controlada, en momentos concretos que ellos quieran, que ellos controlen, que a lo mejor no tienen una competencia directa o que pueden superar esa competencia, más que anunciarlo todo de golpe. Me da esa impresión, que estamos cambiando de ese modelo precisamente porque el mercado actualmente es tan voraz que hace falta ser original en ese sentido. Lo más probable, Jorge. Yo estoy en tu tesitura también. Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que tenemos esta pequeña sección al final de la actualidad para hablar de esas noticias que nos mandáis y que queréis que le demos relevancia en el programa. Y hoy tenemos una noticia de Geraser que se trata de que el Lost Ark, han prometido ciertos cambios por cierta polémica que hubo al respecto de sus personajes femeninos. Porque, bueno, además de la dinámica habitual de personajes femeninos, de que sean todo tías macizas y todo esto, resulta que los personajes femeninos de Lost Ark tienen roles de combate a distancia, de magia, etcétera. Mientras que los roles de combate cuerpo a cuerpo y de fuerza, por así decirlo, son masculinos, ¿no? Y eso creó una dinámica pues de crítica en un gran parte del sector de los jugadores. Un segundo. Y lo había perdido. Nos dice Geraser. Otra dosis de cultura de la cancelación. No en nuestro turno, ha dicho la desarrolladora Smilegate. No quitaremos ni un personaje ni reduciremos tallas. Son todo un ejemplo a seguir por la industria, no restar y sí sumar. En lo personal, hubiera preferido en varios juegos tener un selector de personaje o editor. Bueno, yo aquí, Geraser, voy a hacer un comentario. No estoy muy de acuerdo con tu comentario y te digo por qué. Yo creo que esto yo no lo metería dentro de la cultura de la cancelación. Y más que nada porque me parece una crítica legítima, ¿no? En el sentido de que no solo los personajes se muestran, pues como decíamos, tías super jamonas y demás, sino que además sus roles se asocia la fuerza con el hombre, la distancia, la magia con la mujer, ¿no? Y yo creo que era muy sencillo pues hacer que los personajes pues hubiera masculino y femenino para todo. Y creo que realmente no es algo que sea difícil en un estudio. Óscar. A ver, yo jugué una hora de mierda a los Ark. Lo tengo todavía muy pendiente. Pero cuando estaba haciendo el personaje sí que me llamó la atención. De que para ciertos roles no hubiera chica y para ciertos roles no hubiera chico. Pero, joder, digo, bueno, pues ya está, esto es lo que hay y yo me hago el personaje que hay un rol no sé si hay alguno más, ¿eh? Yo me hice un Gunslinger, un personaje de disparar con pistolas, y me lo hice chica. Y ese tenía rol de chico y chica. O sea, rol. Poder elegir chico y chica. Sí. Pero joder, no sé. Así lo han hecho sus creadores. Tenemos como usuarios la potestad de obligar a un desarrollador a cambiar su obra. Pues no lo sé, sinceramente. Yo creo que no. A ver, yo hubiera preferido que cada rol tuviera ambos sexos, pero joder, no he puesto el grito en el cielo ni me voy a quejar porque un creador haga lo que quiera con su obra. La crítica, Oscar, es legítima en cualquier cosa. No me ha gustado esto, ¿no? El EDR es difícil, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que al final... No. Una crítica sí, pero juntarse un grupo de personas y obligar a una desarrolladora a cambiar su obra... Es lo que se venía pidiendo, ¿no? Desde ciertos sectores, no sectores, simplemente gente que no le gustaba eso y pidieron que el juego se cambiara. Se cambie. No sé, ¿tenemos la legitimidad nosotros como usuarios de obligar al desarrollador a hacer esas cosas? Pues sinceramente, no lo sé. A ver, yo no soy de ese tipo de usuario que si algo no le gusta se va a quejar amargamente. Yo, si algo no me gusta, pues no lo juego o lo que sea. Me recuerda aquel capítulo de Los Simpson en el que Lisa protestó amargamente hasta que Clinton le llevó su premio a casa. Pues aquí algo parecido, joder. Yo no sé si nosotros realmente como usuarios podemos obligar a esas cosas a una desarrolladora que ha hecho su puta obra, ha hecho el juego como ellos han creído conveniente. No lo sé, ¿eh? Yo tampoco tengo la verdad absoluta, así que yo simplemente hablo por mí. Ya digo, hubiera preferido todo, pero si no es así, pues joder, me adapto a lo que hay si me gusta, y si no me gusta, paso a otra cosa. Gaspar. A ver, yo estoy un poco con Oscar, cosa que es rara esto hoy sobre todo, ¿no? A ver, yo creo que la mayor caja que puedes hacer un juego es: ¿no te gusta? ¡No lo juegues! Que de todas maneras estoy con Oscar, que es una estupidez lo de... Yo he jugado a otros MMOs coreanos, como Lineage o otras cosas por el estilo, y joder, todos los roles tenían versión masculina y femenina. Me parece un poco extraño lo que ha hecho esta gente, ¿no? Pero luego, el diseño de personajes. Joder, es que yo no lo entiendo. ¿No te gusta el diseño? ¡No juegues el juego! Pero yo no obligaría a alguien que ha desarrollado un juego durante años y ha querido meter sus diseños a decirle: no me gustan tus diseños. O los cambias, no juego. Pues no juegues. Claro, o sea, yo no le puedo decir a alguien: mira, que tus diseños me ofenden. Y aparte, es que yo siempre lo he dicho. O sea, que mucha gente de la que se queja y hace un ruido, no iba a jugar el juego ni aunque estuviera en el diseño de personajes que a ellos les gusta. Que eso es lo que más me jode. O sea, la mayor crítica que puedes hacer a un juego es no jugarlo y ya está. Algo no te gusta. No te gusta el diseño, no te gusta el aspecto. Piensa que está, yo qué sé, que te ofende y diseña las mujeres en ese juego. No lo juegues, punto. Ya está. Los autores o el estudio, en este caso, tienen el derecho, tienen todo el derecho del mundo a hacer el juego como les salga del nabo. ¿Quién eres tú para decirle al estudio: oye, quiero que cambies tu juego? No, no te gusta, no lo juegues, ya está. Hay una libertad de expresión, para eso está. A ver, pero la libertad de expresión es bidireccional, ¿eh? Quiero decir, que tú también puedes dar tu opinión sobre algo que no te gusta, ¿no? Claro, sí, sí. Y decirlo abiertamente. Lo que tienes es: no lo juego. Y quejarte si lo deseas. Faltaría más. Pero yo pero creo. Es que la mayoría de esa gente que se queja no los juega. Vamos a escuchar a Jorge y luego le respondes. Sí, sí. Yo voy a dar mi punto de vista como diseñador de personajes, que sabéis que me dedico a eso, y llevo muchos años trabajando y he diseñado muchos personajes en mi vida. He trabajado y trabajo en proyectos en los que tenemos personajes masculinos y femeninos que son, bueno, que se hacen igual. O sea, que quiero decir, por ejemplo, en el juego que estoy trabajando ahora tenemos una serie de clases y hay clases para hombre y para mujer, y los personajes se diseñan y se plantean para ambos, ¿no? Somos un estudio muy pequeñito, de 20 personas, y nosotros nos podemos permitir hacer eso. La razón por la que Lost Ark decide no, digamos, meterle el rol de ranger a mujeres y el rol de cuerpo a cuerpo a hombres, es totalmente arbitraria. no atiende a algo de dificultad técnica, porque si un estudio pequeño como el donde trabajo yo se puede hacer con total solvencia, en un estudio AAA como ese, es, vamos, os puedo asegurar que no es una tarea titánica, ni mucho menos, Pero el caso es el siguiente. Aquí de lo que se queja la gente, y yo creo que lo comparto, es que se está asumiendo por parte de la empresa un rol determinado para las mujeres del juego que es muy sexista. Y yo creo que eso se merece todas las quejas y que realmente pues la gente que se queja tiene razón. Porque no es un tema de que no... Es que no me gusta el diseño del personaje. Es que lo han... Es que es muy verde, no me gusta, me gustaba que fuera violeta. No, no es eso. Es que el rol que le han dado al personaje, además de que es una tía super jamona y todo eso, o tías super jamonas en general, el rol que le han dado es un estereotipo que, digamos que, de alguna manera, trae de vuelta un sentimiento general de que siempre es así. De que el fuerte el hombre... la que mira desde la barra a la mujer, etcétera. Y eso, a nosotros, a lo mejor, como hombres que somos, bajo una cultura que nos han criado de una manera, en una época muy determinada, nos puede suponer, de alguna manera, que nos da igual, que no le vemos nada raro. Pero a las personas que les afecta, es porque les dice algo en su interior, ¿no? Entonces yo quiero decir que a lo mejor deberíamos hacer un ejercicio de empatía. Y entender por qué la gente se queja de esto, ¿no? Porque la gente no se queja porque sí. La gente se queja porque se ha sentido mal por esa situación, ¿no? Concreta. Y a mí me pasaba muchas veces que cuando venía una noticia de este tipo, hace unos años, yo pues era el primero en verlo como una chorrada. Y en pensar, es que están censurando. Hasta que llegó un momento en que hice una reflexión e intenté hacer un ejercicio de empatía para entender por qué la gente se queja. Y a lo mejor es una cosa, no digo que yo tenga razón en esto, ni nada de eso, ni que todo el mundo esté equivocado, ni que haya que hacer esto siempre. Pero a lo mejor sería bueno intentar pensar, reflexionar sobre por qué la gente se pone en esa tesitura. Porque esto no fue una queja aislada. Hay mucha gente que se ha quejado de esto. Entonces, si mucha gente se ha quejado de esto, hasta el punto de que el estudio ha tenido que hacer declaraciones, es que a lo mejor hay una base... para la queja, ¿no? Entonces, eso, el estudio ha puesto como excusa que es que es mucho trabajo. Y dejando que os diga que no. Es trabajo, pero para un estudio de esas características no implica algo que sea titánico, ni muchísimo menos, ¿eh? Es simplemente una decisión de producción. Es como cuando haces una tía jamona, no es que... Y esto os lo puedo decir porque yo trabajo de eso, y yo trabajo con directores de arte, trabajo... Cuando haces un personaje, no haces tu superobra, voy a hacer mi personaje ideal, esta es mi obra. No, no, estás haciendo un producto. Y atiende unos valores de producción que te ha pedido el productor de tu juego. Y el productor de ese juego les dijo, mete más chicha. Más tetas. Es así. Si no, no lo metes. Porque un diseño de un personaje pasa muchos filtros hasta llegar a producto final. Entonces, lo que quiero decir es que es completamente intencionado. Y el rol de esos personajes en el juego es completamente intencionado y por eso comprendo que la gente se queje. Y tenemos, creo yo, que antes de simplemente quejarnos y más, es que la gente este cristal... No, intentar hacer un pequeñísimo ejercicio de empatía y entender por qué se queja esa persona, qué significa para esa persona que pase esto. Pues a lo mejor esa persona está hasta los cojones de que en todas las representaciones con las que ha crecido siempre sea lo mismo. Tías super jamonas que están en segunda fila. A lo mejor está hasta los cojones. Y a lo mejor pues hay que hacer un pequeño ejercicio para decir, coño, pues tiene su parte de razón. Venga, Gaspar. Eso es lo que creo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo porque es el primer MMO que veo que las mujeres y los hombres no comparten los roles. Porque en todos los MMO que jugué, que son unos cuantos, siempre había... todas las profesiones tenían tanto rol masculino como femenino. Y aparte, lo que dices tú, o sea, comparte el mismo árbol de habilidades. Simplemente es un muñeco distinto. No debería ser un trabajo muy complicado hacer eso, ¿no? Ya tienes el personaje diseñado. Es simplemente que haga las mismas habilidades que el hombre. Tiene mucho sentido. Y sobre el diseño. A ver. Llevamos años ya con el tema. y sabemos que MMOs que vengan de Corea y Japón siempre tienen ese estilo. Punto. O sea, es que la gente ya debería saberlo. Y si lo hacen así, por tema cultural suyo, o para atraer gente, pues lo hacen así. Que no te gusta, no los juegues. Es su decisión de diseño o de producción, yo no le voy a pedir que cambie. Que otras compañías lo hacen muy bien, pero yo no voy a quemar una empresa para decirle, oye, quiero que cambien los diseños porque yo no me siento identificado. Pues no sé, lo único que podría hacer es, no sé, que hagan un selector de personaje. Pero aparte de eso, yo no veo mayor problema, ya lo he dicho. El mayor arma que tenemos en este mundillo es no comprar un juego. Si le haces un... No digo muy compro, si la gente no compra un juego, se darán cuenta de, hostia, pues igual algo nos pasa aquí. Ya está, simplemente... David. Pero Gaspar, es compatible no comprar el juego y quejarte. Vale, no es que digas, no compro el juego y ya no digo nada porque no lo compro. No, no lo compras y además te quejas. No veo que haya inconveniente en hacer las dos cosas. Una cosa es quejarse y otra cosa es llevar a linchamientos o llamar a boicot, como hacen muchas veces contra ciertos juegos. Bueno, yo ahí no entro, cada uno se queje como crea conveniente. Desarrolla, lo que yo iba a decir, yo iba a hablar desde el punto de vista puramente comercial. Puramente comercial, ¿eh? De crear un producto. Me parece una cagada bestial y que huele a naftalina, o eso huele a añejo, huele a guerra civil, huele a otros tiempos, del destape de español, de las suecas y demás. Sacar un producto con ese con ese diseño de personajes femeninos tan rancio. ¿Entiendes? O sea, yo, vale, estoy de acuerdo con vosotros y tal, es el punto de vista de los creadores. Bueno, es el punto de vista de los creadores, entre comillas, porque efectivamente yo creo que estoy con Jorge. Creo que esto viene más de por qué le íbamos a ir trabajando. No creo que sean artistas que quieran crear su obra magna y de repente se les ocurra este diseño. No, me parece muy rancio, Gaspi. De verdad, me parece muy rancio. Es decir, creo que es un fallo, incluso te diría, de planificación de marketing. Porque cuando haces algo así, tienes que prever cuál va a ser la reacción de la gente, positiva o negativa. Y los tiempos que corremos, los tiempos actuales, que yo no voy a valorar los tiempos actuales si son mejores o peores que antaño, este tipo de cosas generan mucha polémica y generan muy mala prensa. Entonces, para mí es un mal movimiento. Porque al hacer esto y de esta manera, sabes perfectamente que te van a llover hostias. Y te han llovido hostias, con lo cual la culpa es tuya. Que sí, que vale, que es mi producto y yo lo defiendo y tal, y eso es correcto. Pero si quieres evitarte mierdas y mala prensa y cierta nebulosa en torno a lo que importa realmente, que es tu producto, tu juego, si funciona o no, de verdad, plantéate hacerlo de otra manera. De manera más neutra o como tú quieras. Pero para mí es una cagada mediática, un mal movimiento. Sin más, yo no valoro si está mejor o peor, ¿eh? Personalmente, para mí, a mí me huele bastante a rancio, de verdad. Pero me parece un movimiento poco inteligente en torno a calibrar la reacción de la gente. De verdad, muy poco inteligente. O sea, me sorprende que empresas que mueven tanta pasta no se den cuenta de eso. ¿Verdad? Me parece terrible. Óscar. Sí, nada, simplemente puntualizar que en los TARC están sexualizados tanto chicos como chicas, ¿eh? No sí, va correcto. Solo de un bando. Correcto, sí, es así. Me parece rancio en ambos casos, Óscar. Pero te digo lo mismo de antes, o sea, yo si fuese productor jamás haría algo así a día de hoy. A día de hoy jamás haría algo así. Porque podría entrever que los problemas vendrían a corto plazo. De verdad, es que me parece, en serio, me parece de... Te diría que me parece incluso anacrónico. En los tiempos que vivimos. Un anacronismo brutal. Gaspar. A ver, iba a decir, pues que sepáis que los personajes están censurados en la versión occidental. Amazon se encargó de la censura de los personajes. Pues mira, temas de armaduras y tal, los tapó y tal. A ver, sí, es verdad. Yo entiendo, es verdad que el tema de las armaduras es muy escandaloso, ¿no? Porque una armadura femenina y masculina con el mismo nombre es completamente distinto y una enseña mucho más que en otra. Es que la femenina no protege. Pero luego, Sí, es verdad. Bueno, pero ojo, no solo videojuegos, ¿eh? Los videojuegos estos se basan en fantasía, es algo que viene de muy atrás, porque también los cómics de fantasía y tal se veía así, no es por descartarlo, ¿no? Pero bueno, es algo que se basa de muy atrás. De todas maneras, estamos en lo mismo, David. Tú ya estás diciendo que tiene que cortar. Es que estás cortando la libertad del estudio. Si, si realmente el estudio pero... quería hacer los personajes así. Sí, pero. Espera, ¿quiénes somos nosotros para decir al estudio? No hagas personajes así. Porque te van a comentar. No, pero es que. Hay no, una diferencia. Una cosa es la. No somos nadie. Bueno. Pero. No, déjate una cosa. Si un estudio quiere hacer un juego, Que sí. Pero fíjate una cosa. Para empezar. Libertad del estudio, bueno, vale, es un poco lo que decía Jorge. Vamos a ver en qué se basa esa línea de creación. Vamos a ver en qué se basa. Pero al margen de eso, ¿no te das cuenta que es absurdo, absurdo completamente? Y de hecho tú dices, no, es que la gente quiere censurar. Ha sido Amazon la que ha censurado tu propio juego. Es que es una gilipollez, es una chorrada. Sí. ¿No te das cuenta que es una estupidez supina? Lo que se ha generado a raíz de todo esto. ¿No sería más sencillo decir que Amazon diga, mira, yo pago, yo decido, quiero un producto que a nivel de diseño de personajes masculino y femenino sea neutro? No quiero sexualizar a nadie. A nadie. Quiero evitarme mierdas y cosas raras. Y ya está. A partir de ahí, hacer lo que salga de los cojones. Pero bajo esta línea que yo os marco porque yo pago el producto. Y ya se le tiran toda esta mierda. Pero, ¿no te das cuenta que en el fondo, Gaspar, es una chapuza que Amazon tenga que censurar su propio producto para Occidente? Sí. Hostia, es que de verdad, pero, creo que en cierto modo nos da la razón a nosotros. Pero aquí no estamos confundiendo una cosa. Eso es, Amazon lo distribuye, no es la que hizo el juego, me parece. Sí, pero bueno. Aparte, estamos confundiendo una cosa. Esos juegos se hacen pensados para el mercado oriental y luego llegan aquí. Pero el mercado principal de esos juegos es China. Es Japón y es Corea, y no sé si allí esos diseños, oye, allí esos encajan, temas, no lo sé. Esos temas del. Ese tema no lo contará. Todo el tema de la. La cultura de género occidental es muy diferente que la asiática, eso está claro. Pero claro. No tenemos que confundir libertad con libertinaje. En esta cuestión en concreto. La realidad es esta, vamos a ver. Es que en Occidente, lo que decía David, es un esquema que es absurdo, está totalmente, es anacrónico, como decía él, y recuerda a unas épocas que ya no vivimos en Occidente. Es como ver un producto del pasado. A ellos no les sale de los huevos cambiarlo, porque no quieren. Porque realmente hubiera sido muy fácil plantear eso de inicio, y como comentaba Jorge, pues los retos técnicos que plantean pues no son tales, ¿no? Para un estudio de esas características. No, aquí un poco la cuestión está en que es una filosofía que se tiene respecto y tiene que estar abiertos a que la gente lo critique. Si lo han censurado precisamente en Amazon es porque dicen, hostias, nos van a comer con esto, porque lo saben de sobra, y la gente está en su legítimo derecho de criticar si algo no le gusta, y también está en su legítimo derecho de jugarlo o no jugarlo, como decía Gaspar al principio. Todo el debate que hagamos aquí sobre tal, vamos a ver, productos que son productos para masas, libertad de expresión. Esos no son obras de arte. No estás viendo un Picasso, no estás viendo un Van Gogh, no. Estás viendo un producto, estás viendo McDonald's, ¿vale? De videojuegos. Es lo que estás viendo cuando un producto es para masas. El rollo de, es que la libertad de expresión, no sé qué, no es el caso. No querían expresar algo determinado con esos personajes voluptuosos y tal. No, querían hacer tías jamonas pues para ver si vendían más adolescentes y ya está. O sea, no hay que buscar una obra de arte ahí, ¿no? Entonces, es normal que la gente critique, joder, estamos en Occidente y tenemos una mentalidad distinta, ¿no? Y yo me pongo en el lugar, pues a lo mejor, no sé si me molestaría o no, ¿no? Ese tema. Pero yo qué sé, habrá personas que por su sensibilidad dicen, joder, estoy harto de que siempre nos ponga igual. Y está bien que la gente critique si desea criticar, ¿no? Faltaría más, ¿no? Eso sí que es libertad de expresión, ¿no? Óscar. Sí, claro. A ver... evidentemente Amazon hizo un estudio de marketing de mercado y tal, y sabe perfectamente que el sexo, lo sexualizado vende, y los va a vender más, en este caso es un free to play, pero va a tener más jugadores con chicas y chicos semidesnudos que con chicos y chicas tapados y tapadas. Evidentemente, esto es así, es lo que hay y nos tenemos que joder o lo tenemos que disfrutar, depende en qué lado estés. Lo que pasa es que esto también tiene un peligro. Porque hay una fina línea entre lo legítimo, la protesta legítima y la censura, porque en el futuro, si a lo mejor esto sigue así, en los juegos a partir de ahora jugaremos con todas monjas y todos curas, es decir, una sotana del cuello para abajo y a tomar por culo. Así que, hombre, yo pediría algo de cordura. Cordura por parte de ciertos estudios a la hora de desarrollar sus personajes y cordura por parte del público a la hora de exponer sus quejas o sus críticas. No sé, a ver. En fin, es que también tiene que haber de todo, evidentemente. Tenemos que terminar, pero sí, ¿eh? Pero, Oscar, mira, si es que en realidad sí que hay de todo. Lo que depende es el contexto de cómo lo hagas. Yo qué sé, en Cyberpunk vimos escenas de sexo bastante explícitas. Vimos penes por ahí flácidos colgando. De hecho, un bugazo hacía que tu pene se viese tal cual chorra al aire. Y insisto, veías sexo, veías tetas y tal. Bueno, iba a decir que nadie se quejó. Seguramente alguien se quejó, pero no hubo una polémica bestial en torno a eso. ¿Por qué? Porque es un juego adulto, un contexto adulto, en el cual personas adultas tienen relaciones sexuales consentidas y el juego las muestra tal cual. Y ese contenido gráfico explícito y con carne se acepta. Porque es un contexto adecuado, es un lenguaje adecuado. ¿Entiendes? Esto se acepta. Es decir, no es que lleguemos a un punto en el cual de repente todos los personajes estén con sotanas y tal y no enseñen nada, no enseñen ni un trozo de tobillo. No, no, en absoluto, para nada. Es más, yo creo que la progresión es que cada vez veamos más sexo en los videojuegos. Seguramente, la progresión es esa. Aquí lo que importa es el contexto. Y en ese contexto de sexualizar a unos y a otros y de mostrar ciertas partes o no ciertas partes es lo que en Occidente pues, nos choca y nos huele rancio. Porque, de verdad, eso ya no se lleva. Ya no se lleva. Yo me mantengo lo que dije, es anacrónico. Simplemente, ya está. Creo que a nivel de sexo, porque al final todo es una cuestión de sexo, en videojuegos vamos a ver mucho sexo y muchas guarindongadas, pero en un contexto adecuado. No en eso, al menos aquí, lo que pase ya en tierras orientales, bueno, eso ya es otra historia. Venga, tenemos que cerrar, chavales, que vamos muy bien. Y nada, simplemente quiero puntualizar, perdona, Gaspar. David, de hecho, en Cyberpunk puedes hacer crecer tu polla o las tetas, es decir, puedes editar el tamaño, ¿vale? Eso, nada más. Y después otro. A ver, nosotros crecimos con personajes, nuestros héroes de acción, como Conan o como He-Man, iban a la guerra en calzoncillos, tío. Yo entiendo que alguna gente todavía considere eso óptimo para ir a la guerra. Pero también considero oportuno que haya otra gente que diga, bueno, mira, mejor ponnos una armadura de cuerpo completo y entonces sí nos pegamos de hostias. Está, no digo nada más. Venga, terminamos, Gaspar. Rápido. Vale, de todas maneras, yo solo iba a decir lo que firmó David ahí. Que a nosotros nos puede parecer mal, porque tendemos a pensar en Occidente que todo se hace para nosotros. Pero es que estos juegos, repito, la mayoría, seguramente el estudio, lo hizo pensando para su mercado propio. Es decir, para China, para Corea, para Taiwán y para Japón. Que igual ese pensamiento que aquí tenemos, pues igual allí no tienen el mismo en ese aspecto. No es por defenderlo, pero hay que darse cuenta de que no va a salir al estudio a hacer dos versiones de su propio juego. Porque no sabe el rendimiento que va a sacar en Occidente de ese juego. No sabe si va a funcionar aquí. Y dice, ¿para qué me voy a complicar la vida de hacer? Voy a hacerlo para mi mercado principal, que es probablemente China, o Corea o Japón. Y si a los occidentales les gusta, que lo jueguen. Y para eso tengo una distribuidora que es Amazon, que ya se encargó de reducir un poco la carga de lógica de los personajes. Es que tendemos a pensar que esto para nosotros, ¿no? Lo han hecho para su mercado específico y luego han cogido más y han dicho, oye, me interesa, lo voy a distribuir en el resto del mundo. Bueno, vamos. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Ahí? Vamos a continuar entonces, Jorge. Teníamos otra noticia más de los oyentes, pero si os parece la vamos a dejar para el próximo día, porque ya vamos un poquito tarde, y vamos con la noticia de la semana, ¿vale? Pero antes de ir con la noticia de la semana, simplemente recordaros cómo participar, ¿vale? No tenéis más que mandarnos un mail a jorge@complejolanda.com, jorge@complejolanda.com, en el que pongáis pues un comentario de vuestra propia cosecha, o preguntas, o cuestiones que queráis transmitirnos, y el enlace de la noticia, ¿vale? Para que podamos comprobarla, para que podamos buscar un poco más de información y así pues saber de qué va la cosa. Muchas gracias a los que habéis participado y la semana que viene seguiremos con esta noticia que nos quedó en el tintero y otras, ¿vale? Así que, bueno, ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. muestran por primera vez el Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, que es el juego en un mundo abierto sobre el mundo de J.K. Rowling, ya sabéis, el mundo de Harry Potter. Y que, bueno, ayer hubo un State of Play de Sony, donde enseñaron 15 minutos de juego, y la verdad es que el juego no habíamos visto prácticamente nada de él, y pinta muy bien, parece un mundo pues muy amplio, sobre el que hacer muchas cosas. Se ha confirmado que este juego es multiplataforma, va a salir en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC, y también va a salir en Switch. Lo que no queda claro es si en Switch va a ser mediante streaming, o si va a haber un port, digamos, a la capacidad técnica de Switch, porque realmente el juego podemos considerar un juego bastante actual visualmente. De hecho, es muy espectacular este juego, y vamos, eso Switch no lo mueve ni de putísima coña. O sea, que o bien es un port o bien es una versión en streaming, como otros juegos que ya sabéis que han salido en streaming. En cualquier caso, este juego saldrá en Navidad, ¿vale? David. Y bueno, eso. Yo a mí Harry Potter me importa dos cojones mágicos, ¿vale? Siempre me ha dado un poco igual. No es un mundo que me atraiga. He visto las pelis también y tal, me han entretenido, pero no me fascina, sinceramente. Y he intentado leer algún libro, pero no era para mí. Pero debo decir que el juego, no sé, me ha gustado lo que he visto. Me parece un producto quizás a la altura, el nivel de producción me parece a la altura de lo que ha sido Harry Potter como fenómeno comercial, ¿no? Creo que es un producto a la altura y a mí me tiene buena pinta. A lo mejor le doy una oportunidad, ya no como juego de Harry Potter, sino como juego en sí. Que sea de Harry Potter o no, para mí no es importante. Pero es curioso la noticia. Lo que más ha trascendido es esta versión de Switch. ¿Qué será? ¿Será un port directo a Switch? ¿Un port milagroso? Milagroso. A ver, yo con Switch creo que nos ha dado sorpresas. Yo he visto en Switch moverse cosas muy tochas con mucha dignidad. Doom Eternal, Dying Light. Ya sé que esto de comprar a juegos así gratuitamente no es correcto, porque no sabemos cómo es exactamente el juego de Harry Potter, parece muy tocho, pero yo tampoco afirmaría tan contundentemente que no sería capaz de moverlo, aunque con dificultades y muchos recortes, claro está. Pero sí, EA ha jugado un poco al despiste, ¿eh? Ha sido un poco así, no sé, me refiero, en la red de redes hay dudas al respecto, hay polémicas, hay debates, y EA no ha dicho absolutamente nada al respecto, que sería más habitual decir, oye, mira, este juego va a ser así, va a funcionar así, o no, en fin, no os preocupéis, este juego va a ser una conversión nativa y tenemos un equipo que está centrado en esta versión y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Un mutis total, no se dice nada sobre esta versión. Y a mí me jodería un poco si fuese Avalanche Software, que son los creadores de esta versión, y si fuese EA, que parece que lo más importante de la noticia es cómo será la versión de Switch. Es como que ha trascendido al juego en sí, lo cual me parece una putada gordísima. Pero bueno, mi morbazo en torno a esas conversiones así tan complicadas y tal, y sobre todo esas conversiones que al final salen mal y son muy asquerosas, ¿no? A mí ese mundo me encanta, ese mundo de generación y de pesimismo conversionil. Y entonces tengo cierto modo de ver lo que hacen, ¿no? Si al final es un juego tipo streaming, pues adiós muy buenas, no me interesa para nada. Pero si es una conversión milagrosa o milagrosa pero fallida a Switch, uy, eso para mí será compra segura, tío, cuando valga 10 euros. Para David las versiones de mierda de consolas inferiores son caviar puro. Son riquísimas, ¿eh? Porque tú estás jugando y te dices, pero vamos a ver, ¿ha merecido la pena lanzar esto? ¿De verdad? ¿De verdad ha merecido la pena lanzar esto al mercado? No. Sí, plantea muchos debates eso, ¿sí? Gaspar. A ver, yo iba a decir, vi el tráiler, a ver, el juego no pinta mal, y a mí el universo de Harry Potter me gusta. Yo, a diferencia de David, tengo los libros, tengo las películas, me las he visto varias veces, ¿no? Las he disfrutado mucho, tengo curiosidad por este juego. Y yo entiendo que la versión de Switch, a ver, entiendo que es nativa porque su página web no, o sea, no indica tampoco nada de cloud, que te debería. Y aparte se filtró la caja, la carátula del juego por Amazon y tampoco viene nada. Normalmente cuando sale un juego en nube no tiene edición, no suele tener tirada física, no tendría mucho sentido. Iba a decir, a mí lo que más me sorprende es la cantidad de hate que hay sobre la versión de Switch. Bueno, dice, es que va a ser horrible y tal. Es que la gente no aprende. O sea, The Witcher 3 era imposible. Doom era imposible. Doom Eternal era imposible. Dying Light, no, que va, mundo abierto, imposible. Joder, tenemos el ejemplo de un lanzamiento simultáneo que fue el Immortal de Ubisoft. Y la versión de Switch es claramente inferior, pero es un juego bastante digno. Sí, David, es un juego bastante digno. Se deja jugar. Me refiero a que tampoco me parece un ejemplo de portento técnico, ¿eh? Este tampoco es un portento milagroso, ¿eh? Que en Play 5 luce brillante y... A ver, su juego luce bien, pero tampoco lo vi un portentazo de la hostia, ¿eh? Gaspi, solo te voy a decir una cosa que se nos olvida. Y es un comentario un poco hater, lo reconozco, ¿eh? Pero tengo que decirlo. El juego sale en One, ¿eh? Ya. Y One ahora mismo One, su hardware es una patata con un soldador conectada. Es una patata. Me refiero, no tiene más. Y sale en One, ¿eh? A ver. A ver, Oscar. Por eso te digo. Nada. Vamos a continuar, Oscar. A ver, a mí todo este fenómeno de Harry Potter ya me pilló mayor. Y todos los productos y a los fans de Harry Potter los miro así como, no sé, como un poco con desprecio. Por, no sé, me siento superior a toda esa gente. he visto el Hogwarts Legacy. Incluso ha despertado una chispita ahí en plan de, bueno, a ver cuándo sale, Oscar se lo qué pide. Pasa con esto y... no sé, es Oscar, que he leído... Vas a ser un Potter believer. No, es que he leído cosas de que, en plan, a ver, no este en concreto, pero Hogwarts Legacy se acerca a Dark Souls o algo así. O que coge mecánicas de Dark Souls y tal. Hostia, pues, no sé, un... Yo es que tampoco me he visto todas las películas, ya digo, me pilló en otros menesteres en aquel momento. Creo que vi la primera y luego la segunda a cachos, así que imagínate, estoy alejadísimo de Harry Potter. Pero joder, que un producto así llegue, porque a ver, normalmente si te pones a rebuscar en todo lo que se ha hecho Harry Potter en consolas, seguramente encontrarás cosas bastante potables. Pero juegos así ultra ambiciosos que no tengan que ver con las películas, sino más bien con el universo y con todo lo que tiene ese lore, pues joder, pues... Pero bueno, en principio a esperar a ver qué sale de ahí. Sobre la versión de Switch, madre mía, es que eso... Si todo lo de Harry Potter lo miro con desprecio, esa versión puede ser una aberración o una maravilla. Aspar, muteate, que sale el teclado. Iba a comentar... A mí sí que me gusta Harry Potter. No me leí todos los libros, pero me leí parte de estos y evidentemente las pelis y todo eso. Me gustó mucho en su día. No sé, no tiene mucho que ver, pero el famoso juego que hubo para PlayStation y PC, ¿sabéis? De PlayStation 1, ese juego, De Electronic Arts. Muy bueno. Y este me parece como una versión hipervitaminada de ese concepto en plan actual, ¿no? Y la verdad es que a mí me encantó lo que vi y me lo pienso jugar, vamos. De hecho, iba a poner el ejemplo. La Piedra Filosofal tuvo versión para Play 1 originalmente, y luego se lanzó una versión para Play 2. Que por cierto, la versión de Play 2 es un juego bastante cotizado, porque tuvo una tirada muy escasa, paradójicamente. Fue de los primeros juegos que se lanzaron para Play 2. Y digo esto porque puede ser un caso similar, ¿no? Es decir, pues a lo mejor la versión de Switch pues es una versión muy particular, o incluso con mecánicas recortadas, incluso una versión... diferente su planteamiento, ¿no? A lo mejor van por ahí los tiros. No es simplemente un recorte gráfico, sino un recorte sistemático de todo el juego. No lo sé, teorizo, aunque últimamente eso ya no se lleva. Es un poco como lo pasó en la etapa de Wii, cuando Wii tenía sus propios juegos en relación a la competencia, ¿no? También os digo una cosa, a ver... hemos visto un trailer, los trailers suelen estar hipervitaminados, hiperdopados de todo. Así que a lo mejor el aspecto final del juego pues no es tan tochérrimo o tan espectacular como lo hemos visto en los trailers, ¿no? A lo mejor tú lo ves en Switch o lo ves en, digamos, en in situ y dices, bueno, pues la verdad es que seguramente no me parece tan sorprendente que el juego salga en Switch. No sé, yo prefiero esperar a ver qué pasa y sobre todo ese morbo que me encantó cuando se lanzó Cyberpunk y empezaron a filtrarse los vídeos gameplay de Play 4 y One. para mí ese día fue de una felicidad extrema, de verdad, ¿eh? Porque dije, hostia, hostia, aquí se viene algo bueno, algo polémica eterna. Y así fue. Así que yo esperaré pacientemente esa versión de Switch, a ver qué sale. Igual hasta me la compro de salida. Acabamos con Oscar, venga. Sí, a ver, David, a ver, sobre el tema gráfico, es cierto que a lo mejor después cuando salga el juego no va a ser tan llamativo, pero yo creo que si algo llama la atención de este Harry Potter, no es su aspecto gráfico, que sí que ayuda, sino el estilo de juego, la ambientación. Evidentemente, los fans de Harry Potter han crecido y ahora tienen 30 años o más. Correcto. Sobre todo los que se hicieron fans o eran fans en la época en la que eran chavalines cuando salió la primera película y crecieron con la saga. Así que es lógico que también desde quien tiene la posibilidad de lanzar estos juegos, pues busquen también historias un poco más adultas para adecuarse a la edad que tienen aquellos chavalines que ahora ya no lo son. Así que yo creo que esa puede ser su principal baza. El estilo de juego y el ambiente del juego y bueno, en fin, todo eso. Más allá de su aspecto gráfico que pueda ser más o menos llamativo. Y bueno, yo la verdad, especie que ya termino, es algo rápido. Hay una cosa de la saga de Harry Potter que yo he comprobado un poquillo, tanto experiencia mía personal como experiencia de gente que está más metida en ese mundillo, ¿no? De los libros y tal, y es que los libros de Harry Potter eran libros que me mostraban muy bien la evolución de la infancia a la adolescencia, incluso a la madurez, ¿no? Es decir, cada libro era como una especie de tramo en la evolución de un personaje, ¿no? Una evolución a la de afrontar ciertos problemas, de la visión personal del mundo, ¿no? Entonces, quizás este Harry Potter, como tú dices, pues sí, ya sea un poco la eclosión de todo eso, ¿no? Ya somos adultos, ya sabemos lo que es la vida, ya estamos curtidos en mil batallas y ahora partimos de esta idea, ¿no? Es posible. De todos modos, yo tampoco sé, y no sé si esto al final se puede responder, no sé si hay información al respecto, no sé qué está basado este juego, no sé si es un juego que esté basado en la historia de Harry Potter, si es posterior, si es anterior, si es una precuela, si es una historia alternativa, no tengo ni la más remota idea, la verdad. No sé si alguien sabe de qué va exactamente este Legacy. Pero bueno, es evidente que tiene un público ahí, un público fiel, que seguramente va a estar a la expectativa de lo que pueda hacer, de lo que sea el producto final, ¿eh? Porque Harry Potter mueve mucha pasta y mueve muchísima gente, así que ojo a visor. Desde luego que sí, ojo a visor, estaremos aquí como siempre en el Complejo Anda y ahora nos vamos a ir al foro, señor Oscar, que han estado comentando durante este rato en nuestro foro complejoanda.foros.org, que por cierto aprovecho para la gente que estáis en Discord para recordaros, más bien comentaros que el prefijo de los nicks de hoy, que leeremos ahora a la vuelta de la pausa musical, es Link. Link, ¿vale? Ese es el prefijo. Oscar, cuéntanos. Vamos a ello. El primer mensaje es de Raúl Dev, decía: buenas, Complejo, pues no he jugado a este remake HD de Zelda, no lo jugué en Wii porque literalmente me daba asco el Wiimote de los cojones. De todos modos, estos remakes en HD, pues bueno, te venden el juego un poco mejor, pero realmente no es una apuesta al día. Uy, espera, ahora, se me había ido internet eso, al actualizar. A ver dónde iba. Un poco mejor, pero realmente no es una apuesta al día. Me parece un poco timo y no quiero ser partícipe de ello. Ahora, casualmente, estoy jugando el remake de Link's Awakening y eso sí es una buena apuesta al día. Así deberían ser todos los remakes, joder. Pero eso sí que vale la pena. Por eso sí que vale la pena pagar. En fin, me voy por las ramas. Os oiré el lunes de camino al curro. Un abrazo a todos. Sakura CC8 dice: buenas tardes, Complejo, ¿cómo están? Oscar, ¿cómo estás del pie? Pues muy bien, muchas gracias por contestar, vamos mejorando. Estamos contando con que estés presente, si no, saludos. Pues sí, aquí está. Pues Skyward Sword HD lo probamos poco y nada en Wii, y realmente después de ver un gameplay que hizo Víctor en su canal de Twitch, pues nos picó el gusanillo por comprarlo, así que vamos a ver después del análisis si el gusanillo se potencia o si se desintegra y se vuelve polvo en el viento. A veces es abrumador mirar atrás y ver que algo que parecía de ayer es de hace X décadas, pero hay que estar contentos de que llegamos hasta acá y todo lo que nos falta aún por ver. Viciar y vivir va de retroparca. Un abrazo y larga vida al foro. Brutal Bomb y dice: buenas, yo disfruto mucho cuando analizan juegos de Nintendo, y así como hicieron trabajazo analizando Metroid Dread, esta análisis tiene pintaza también, así que súper atento al programa de hoy. Que todos tengan un gran programa. Facehager dice: buenas noches, primero de todo. Espero que Oscar se encuentre mejor del pie. Pues sí, muchas gracias. Respecto al juego analizado, recuerdo que cuando salió la versión original de Wii, a muchos usuarios les tiraba para atrás las implementaciones del control de movimiento. Como siempre, escucharé con atención vuestras impresiones de esta versión HD, a ver qué diferencias tiene. Y a ver con qué nos sorprendéis con el análisis retro de esta noche. Buen programa, chicos. Tenis el Azul dice: buenas noches y que tengáis un buen programa. De este juego recuerdo lo que se dijo en otro programa cuando salió, y me parece correcto. Es un buen juego y es un mal Zelda. Celera dice, último mensaje, Celera dice: hola, buena gente del complejo. Este juego me lo regalaron en su día de lanzamiento, que si mal no recuerdo fue el mismo día en el que se abrían las reservas para la Steam Deck. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, aún no me he puesto en serio con él. Supongo que ya va siendo hora. Un saludo. Y ya está, esto es lo que hay en el foro. Bastante comentario, ¿eh? Sorprendentemente, muy bien la gente. Es para aplaudir. Hay que seguir así. Hay que seguir así, el foro sobrevive. Y vamos a ir con un poco de música. Volvemos enseguida con lo siguiente. Vamos con un poquito de música. Todos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Seguís aquí en el Complejo Dando, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Como sabéis, podéis descargar siempre desde nuestra página web complejodando.com o a través de nuestras redes habituales. Ya sabéis, iVoox, estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Y por supuesto, si queréis escucharnos en directo, podéis hacerlo los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en el Complejo Holanda, todo junto en Twitch. Estamos también en redes sociales, arroba Complejo Holanda para Twitter, el Complejo Holanda para Facebook, para Xbox y para Steam, donde somos mentores. Y aparte de todo eso, podéis seguirnos en nuestra comunidad de Discord. Vamos a ver a qué personas tenemos hoy en Discord conectadas con el prefijo, con el nick Link. Vamos a buscarlo. Bien, tenemos en este momento a Link, Aiden Link, Link Feijo de Moderades, tenemos a Link Eida enfrente, Link Radagast y ya está, ¿vale? Esos son todos los links que tenemos hoy. En fin, que gracias a toda la gente que nos ameniza con sus nicks en el chat. Y señor David, solz y no solz. Sí, estamos muy mal de tiempo. Hoy voy a ser breve, para mi desgracia. Porque la verdad es que la gente, esta sección sigue muy viva, ¿eh? La gente está sobreviviendo. La sección sobrevive, aunque sea con pequeñas aportaciones, pero aportaciones. Así que hoy voy a solo leer un correo que nos ha enviado un oyente y después a una aportación mía personal de algo que me ha sorprendido. Bien, el correo es el siguiente. Es una anécdota muy, muy simpática, pero terrible y trágica. Muy trágica, ¿vale? Es una es como estar a punto de tocar al cielo, pero al final se te jode todo. Vamos a ello. Bien, bueno, te paso una historia personal por si te parece interesante para la sección. Muy interesante. Esto es lo que me mola de la sección. Me encantan estas leyendas urbanas y desgracias personales en todo el mundo del videojuego. Hola, Lambianos. Me llamo Alex y es la primera vez que escribo. Aunque he estado en la sombra desde hace un par de temporadas y me he intentado poner al día con las anteriores. Al turrón, voy a contaros un solt y no solt en la misma historia. Corrían los finales de los 90, no recuerdo exactamente el año, pero no importa. En plena lucha entre PlayStation y Nintendo 64 yo tenía todo mi interés en la Nintendo. Había visto el Mario y el Wave Race y me parecía algo de locos. Necesitaba esa consola. El caso es que en mi casa no entraba una sobremesa desde la NES, éramos más de PC. Sin embargo, las navidades pintaban bien, había posibilidades. Llegamos una mañana de sábado en un alcampo, entre todas las compras encontré un stand con mucho Nintendo 64. Ahí estaba. Empecé a pedírsela a mi padre, quería esa consola de regalo. De los juegos ya me preocuparía más adelante. El caso es que tras mucho insistir junto con mi hermano me dijo, vale, pues cogedla. Palabras mágicas. Ya estaba, era mía, la tenía en mis manos. Aquí la primera parte de la historia era el solt con mayúsculas, no se podía pedir más. Pero entonces apareció mi madre. Mi padre le contó todo y tras deliberar un segundo aproximadamente dijo, no, eso no, mejor una impresora. ¡Qué putada! ¿Impresora? Joder, este puto madre. Uf. Y así llegó el no solt. Un Nintendo 64 fue sustituida con una impresora Epson de inyección de tinta. ¡Buah! ¡Qué putada! Así de clara es la historia. Desde entonces tengo la espinita de 64. Espero que algún día Nintendo se decida a sacar la versión mini. Pero no tengo muchas esperanzas ya. Es cierto, se ha diluido un poquillo el tema de las minis. Y por último, agradecer el trabajo que hacéis con el podcast. Me hacéis compañía siempre que estoy cocinando y se me pasan las horas volando. Es una gran manera de juntar mis dos aficiones. A modo de reto os propongo decir una comida con buena pinta que recordéis de cualquier videojuego. Gracias, un saludo. Bueno, lo de las comidas creo que mejor lo dejamos para la próxima semana porque ya vamos faltos de tiempo. Yo, de todos modos, yo siempre pondré los pollos que aparecían en el reto de Castle Wolfenstein. Aparecían unas salchichas con patatas así cocidas y a mí me da mucha envidia. Además, cuando las comías, el tío hacía guam, ñam, ñam. Es verdad, tío. Era una cosa muy guay. Sobre la historia es terrible. Es terrible, ¿eh? Joder, una impresora de mierda con la que no puedes hacer nada. Y además no solo eso, David, sino que seguramente se jodió al poco tiempo, como todas las impresoras. Se jodió, se quedaba sin tinta, un producto insustancial. De verdad, qué decisión más terrible. Yo, pobres niños, en serio. Los padres deberían tener más empatía con sus hijos, me cago en la puta. No, una impresora. Jódete, venga, jugar con ella. Oscar, ¿qué? Dime. A ver, yo tengo un no-sol parecido, pero no sé si guardármelo para otro día por el tiempo o lo digo ahora. ¿Qué dices, Javi? Mejor para el próximo día, es que vamos muy mal de tiempo. Vale, vale, perfecto. ¿Pero es algo que te pasó también a ti de chavalín o qué? Sí, sí, sí, algo así de ir a comprar una cosa y salir con otra. Espera, ¿no será el Shadowman y el Resident Evil 2 y con no, Shadowman? No, era una compra tocha con mi padre y venga, mis hermanos. Venga, venga, El tiempo solo en televisión, ¿ve? Adelante. Digo, vale, venga, a ver. A mediados de los 90, mi padre estaba espléndido, no sé por qué, en aquel momento. A lo mejor vio que el tema de la informática era una cosa del futuro y ya del presente, y dijo, bueno, nos reunió a los tres y nos dijo, vamos a ir al centro comercial o a la tienda, a lo que sea, y vamos a comprar, os doy a elegir entre un ordenador y una máquina de escribir. Máquina de escribir de estas modernas de electrónica, es decir, tenía una pantallita tal y veías el texto y tal cual. Bueno, evidentemente yo dije el ordenador, pero tengo dos hermanas que eligieron la máquina de escribir. Y al final mi padre compró la máquina de escribir por aclamación popular. Uf, menudo fail, ¿eh? ¿Qué idea qué mierda tan, de democracia. Qué idea tan equivocada. Pero espera. Ya. Y es peor todavía. La usaron las primeras semanas. Después se aburrieron de ella a tomar por culo. El otro día, hablando con mi hermana mediana, estábamos haciendo limpieza y nos encontramos la máquina de escribir. Y yo le dije, ¿me puedes explicar por qué mierdas escogiste esto en vez de un ordenador? Y no supo decírmelo. Dijo, pues no lo sé, la verdad. Es una tontería, pero escogimos esto. Y fue podía ser la mayor alegría de la vida a un fail mierdoso. Wow, y tremendo fail, Oscar. Es decir, fue terrible. A ver, yo me sentía con una impotencia brutal. Bueno, sabía que el ordenador, vamos, que era mejor, pero en todos los aspectos. Porque podías hacer lo que una máquina de escribir y con una pantalla enorme y no con una pantallita LED o lo que fuera, TFT Spot en aquel momento. Pero joder, bueno, pues así es la democracia. Así es. Terrible. Para adelante, cuenta otra historia terrible. A ver, es un minuto solo, ¿eh? A ver, yo machaqué mucho a mi madre en las navidades del 91, creo que fue. Quiero una videoconsola. Mira, esta mi consola NES, Mega Drive, está muy chula, no sé qué y tal, y qué chula es, mira qué bonita, no está mal de precio, mira qué bonita es, vale, me dice madre. Bueno, ya veremos. Y claro, llega el día de Navidad, abro el paquete y veo una NES y yo, hostia, está bien una NES. Y me dice madre, claro, es que valía 2.000 pesetas menos que la otra. Y me quedo así mirando para ella y yo, 2.000 pesetas, claro. Joder, que es una NES, es un consolón, ¿eh? A ver, sí, joder, eso puedes jugar. Una puta impresora, puedes jugar al Tetris. En el 91... No, o una máquina de escribir, ¿ves? Joder, lo otro era una Mega Drive. Al Mega Drive le quedaba toda la vida, joder. Oscar, ¿qué año era? Bueno, por curiosidad, ¿qué año era? No recuerdo, entre el 96 y 97, puede ser. Hostia, ¿de verdad, Oscar? Sí, o sea, más o menos. ¿Tú sabes que en esa época ya podía estar jugando a Doom, a Quake, joder, a todo en esa guay? Época se podía jugar muchas cosas, tío. Te perdiste todo lo mejor, Oscar, y te cambió tu futuro. Oscar, ¿no eres pecero hoy en día? Por tus hermanas, tío. Por ese error brutal. Cambió tu futuro, eso. Que te compensen, Oscar. Que te compensen, coño. No, aquello ya es no se puede compensar. Tío. Madre mía, Oscar. Una decisión. No sé, es como. Qué sé. Cosas que te pasan en la vida. Evidentemente, esto son tonterías respecto a cosas tochas de verdad. Pero, joder, sí, te cambian tu forma de vivir la vida, y además siendo un adolescente. El vuelo de la mariposa, Oscar. Sí, joder, no sé. A ver. Historias igual como ahora sería... Las habrá cientos, ¿eh? O igual serías el John Carnack español si hubiese pillado el PC en ese momento, Oscar. Aparte, es que, no sé, la máquina de escribir era acá de cojones, porque era... Estas máquinas electrónicas que ahora ni Dios quiere, porque no las quieren, no valen absolutamente para nada. En aquel momento era una nueva tecnología, bueno, nueva entre comillas, valían carísimas. O sea, que la diferencia con el PC tampoco sería para tanto. Evidentemente la habría. Ya, pero es que en el PC ibas a poder jugar a Monkey Island, Zalum, a Doom. Las posibilidades eran infinitas, tío, con el PC. Joder, ya te digo, tío. En fin, la mariposa, Oscar. ¿Sabes? Terrible. Bueno, yo ya por último, algo que me sorprendió, es interesante esto, la verdad, porque implica una persona conocida por todos pero en un contexto pues un tanto particular. Es que parece ser que esta semana Jordi Wild, que es un youtuber entrevistador, que ahora se dedica pues eso, a entrevistar a peña pues conocida y tal, ha entrevistado a Arturo Pérez Reverte, ¿vale? Y Jordi le preguntó pues cuál era la opinión de Pérez Reverte sobre el hábito de leer, ¿no?, a día de hoy en nuestra sociedad, ¿no? Y él respondió con cierta resignación que a día de hoy ya casi no se lee. Ya casi no se lee, pues por motivos X, ¿no? Y el caso es que incluso el propio Arturo Reverte dijo que él incluso lee menos a día de hoy, ¿no? Entonces Jordi le matiza, le dice, oye, ¿y eso no es dramático para ti como escritor? Y dice, no, no, Jordi, el mundo evoluciona. El mundo evoluciona. Matiza, durante mucho tiempo fue la novela, es decir, fue, digamos, el formato de moda durante muchos años, pero en el siglo XXI el soporte es otro. Si yo fuera un joven escritor, se refiere a día de hoy, escribiría guiones para videojuegos. Fue una cosa curiosa porque, quiero decir, fue una opinión que nadie se esperaba, es decir, ese punto de vista tan pesimista en torno a los libros, y además que metiese de lleno el mundo del videojuego. Me ha sorprendido. Yo no estoy de acuerdo con él, ¿eh? A pesar de esta especie de piropo a la industria tan querida nuestra, no estoy de acuerdo. Personalmente creo que el hábito de leer, la gente puede adquirirlo con el paso del tiempo, es decir, aunque no te interese mucho a día de hoy por el acceso que tienes a medios culturales más cómodos de disfrutar, la lectura al final es una inquietud que uno puede tener y puede desarrollar perfectamente, y es compatible con otras cosas, ¿no? Es decir, a mí por lo menos, yo tengo épocas en las cuales me dedico a leer libros y demás, y con bastante hambre, ¿no? No sé, no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo creo que la lectura, los libros, siempre van a estar ahí. Es una historia que además en cada año, en Navidades y demás, tiene sus libros clave, sus escritores clave, y hay mucha demanda. Pero bueno, no deja de ser curioso su punto de vista, ¿vale? Esa flor a la industria del videojuego y ese palo, entre comillas, al mundo de la lectura. Bueno, en su opinión, es una persona por todos conocida y que ha hablado indirectamente de la industria del videojuego. Simplemente era eso, no sé si alguien tiene que decir algo al respecto, pero me ha parecido una noticia curiosa para traerla a esta sección, ¿vale? A mí, desde luego, me ha sorprendido bastante. Dime, Oscar. No, sí, supongo que lo que cambia es el medio, pero la gente no deja de leer, ¿no? No deja de leer. El formato es lo que cambia, vaya. No, sí, incluso te diría que los libros clásicos siguen teniendo mucho éxito. Es decir, a mí personalmente me gusta más un libro clásico que un libro en formato electrónico. Para mí tiene más encanto y, no sé, tiene ese toque clásico que me atrae mucho, ¿no? Y de hecho a mí me gusta tener libros como el que tiene videojuegos en la estantería. Mira, ese libro y tal, me aportó algo sobre esto y tal. No sé, no estoy muy de acuerdo, aunque bueno, a mí es verdad que lo estoy diciendo en base a mi opinión. Tampoco lo apoyo con datos. No, pero así incluso el expresidente del gobierno Rajoy leía el Marca en su despacho. O sea que la lectura no está muerta por bueno, sí, ¿no? Sí, es verdad. Simplemente es otro tipo de literatura, pero se sigue leyendo, joder. Yo creo que Rajoy miraba las fotos. Pero bueno, es discutible, sí. No sé lo que hacía Rajoy. Pero en fin, esta es la sección de hoy, recortada por cuestiones temporales, así que se acabó. Os pido perdón. Bueno, vamos a zanjar aquí Soyz y Nosoth y nos vamos ahora con el análisis. Vamos a hablar de un juego de antes, hecho otra vez ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, y vuelve una de las sagas más míticas, legendarias de la historia del videojuego. Vuelve The Legend of Zelda. y en este caso vuelve The Legend of Zelda en el caso de una versión remasterizada de un juego para Wii, el último Zelda para Wii, señor David. Pues sí, The Legend of Zelda Skyward Sword, lanzado en 2011, juego que fue un poco el canto de cisne final de Wii, y que además era un juego que se aprovechaba al máximo del Wiimote y, ojo, del Wii Motion Plus, ¿vale? Ese add-on para el Wiimote que pues aumentaba su capacidad para ofrecer una experiencia de movimiento más fiel a la realidad que lo que ofrecía la versión básica del Wiimote. Perdón, Gaspi, ¿vas a decir algo? No, creo que no. A ver, que sí, que es lo que decías tú, que sí, a ver, no vale porque haya salido esta versión, porque por el tema del humor, como me pasó, creo que te pasó a ti lo mismo. ¿Está usted? Yo ni lo toqué. Yo vi que se contra por mi bot y dije, paso, aquí yo no me monto en este barco. Bueno, yo la verdad es que van un poco por ahí los tiros. Perdón, Oscar, habla, perdón. Nada, simplemente decirte que antes de que empieces a exponer el análisis, que también cuentes tu tema con este juego, porque sí. Y tal. Los antecedentes, sí. Vaya, y cómo tienes que pedir perdón y todas estas cosas. Sí, es correcto. Bueno, yo ya lo conté en el programa. Yo con Skyward Sword pues lo compré con mucha ilusión y con cierto incluso interés en relación al tema del movimiento, pero en el fondo sabía o intuía que aquello no me iba a convencer del todo. La experiencia es cierto que era muy inmersiva. Nintendo cuando hace algo, lo hace por algo. No hace cosas al azar, no suele hacerlas, ¿vale? También está por ahí Wii Music, esas cosillas que se inventó y que no fueron tampoco un éxito como esperado. Pero cuando hace algo y apuesta por una tecnología, lo hace por algo. Y este algo tiene implicaciones jugables muy importantes y muy decisivas. Y la verdad es que Skyward Sword de esa faceta era un juego impactante, lo reconozco. Ofrecía lo que no ofreció en su momento, paradójicamente, los primeros juegos de Wii. Un control por movimiento fiel a lo que hacía el jugador y que además tenía trascendencia en el apartado jugable. No era algo forzado, algo así creado in situ para aprovecharse el éxito comercial, sino que era un juego concebido para ese movimiento, ese control por movimiento, perdón. A diferencia de lo que fue Twilight Princess, ¿no? Bueno, es verdad que Twilight Princess se redactó y demás, pero Skyward Sword se planteó desde cero para el Wiimote y para el Wii Motion Plus. Que quede claro este punto. ¿Qué ocurre? Que a mí se me hacía muy tedioso jugar. No por cansancio, ojo, no es que me cansase. Una cuestión quizás de comodidad. Los Zelda ya sabéis que son juegos que te exigen pues mucha interacción, te exigen pues usar muchos recursos, estar constantemente cambiando de objetos, pues acudir al menú de recursos, valga la redundancia. Y a mí al final la mecánica general de juego se me hacía muy cuesta arriba. Se me hacía muy cuesta arriba, es decir, para un juego en el que además a mí es que Skyward Sword me duró pues casi 70 horas, haciéndolo pues prácticamente al 100%, en mi mente decía, vamos a ver, yo entiendo que esto quizás sea grato jugarlo durante un tiempo reducido, una experiencia más o menos corta y demás, pero la idea de jugarle, echar a lo mejor 40, 50, 60 horas con este sistema de control, que me hace excesivamente pesado. Y de hecho era así. Yo empezaba a jugar muy motivado, pero cuando pasaba el tiempo y veía que aquello pues era lo que era, al final me di por vencido. Yo cogí el juego, lo dejé en la estantería con la idea de jugarlo más adelante. Mentira, sabía que nunca lo iba a volver a jugar, porque no, a mí eso no me cuajó. En general, todo el tema de control de movimiento, a mí, como para mí no fue algo determinante, no fue una tecnología en la cual a mí, no sé, fue una referencia en cuanto al futuro del videojuego, ni tampoco fue una experiencia a largo plazo satisfactoria, ¿no? Era una cosa pues que sí, que te sorprendía y tal, tenía su pequeño punch, pero a largo plazo yo preferiría el sistema de control tradicional clásico de toda la vida, porque era con lo que yo me sentía cómodo, con lo que yo realmente podía echar horas sin que me sintiese del todo pesado, ¿no? O cansado. Cansado más bien mentalmente, no físicamente. Y al final, pues fue una pequeña lacra que dejé en mi historial de Zelda, ¿vale? Y lo dejé ahí con la esperanza de que en el futuro Nintendo dijese: bueno, aquí tenéis un Zelda Skyward Sword con un control adaptado a un control clásico, un control adaptado a la gente que no sea fan de este sistema de control de movimiento, ¿no? Y esto ocurrió prácticamente, pues, 10 años después, como quien dice. Y lo han hecho, ¿vale? Así que, en cierto modo, este análisis es una manera de recordar lo que fue Skyward Sword o lo que es Skyward Sword, y también centrar un poquillo en lo que es este control, de control clásico que se ha readaptado a lo que es el juego. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué experiencia ofrece? ¿Problemas, asperezas? Vamos a hablar de todo eso y a ver si os convence la idea. Bien, a nivel de trama, yo soy muy fan de Zelda, es mi saga de Nintendo favorita, pero yo siempre he dicho que sus tramas me parecen una puta mierda, ¿vale? Una puta mierda, que Nintendo, que ha pretendido que tenga una trascendencia bestial, ha pretendido que no sé, que sea una especie de remanso de la obra de Tolkien, y por ahí no van los tiros, Nintendo, no me jodas, ¿vale? Y con este Skyward Sword hubo también esa idea de... No, a ver, cuidado, que esto va a ser la precuela, el origen de todo, el porqué de todos los Zeldas. Un Zelda para gobernarnos a todos. Una historia profunda, con matices. Y la verdad es que es la misma puta mierda de siempre. Clásica, ¿vale? Es verdad, sí, pues es el origen de todo, el porqué de la Trifuerza, la creación del mundo, esa lucha constante entre el bien y el mal, el papel de Zelda, todo en esto, nos explican el porqué de Zelda, ¿no? Qué es realmente, qué simboliza, y el papel del héroe, ¿no? Ese héroe, pues, desinteresado, que sacrifica por la humanidad, bueno, lo que sea, entre comillas. Pero en el fondo el esquema es el mismo de siempre. Es una historia, pues, clásica, muy clásica. Pero siento que, de verdad, hay una cosa que sí me gusta mucho este Zelda, y es el toque de humor, incluso humor, a ver, un poquillo picantón a veces, ¿eh? Un poquillo así gamberrete, ¿no? Y sobre todo esos personajes ridículos, extremos, paródicos, que además me encanta sobre todo el contraste. Link es un personaje hermético, hierático en su expresión. Vale, es un tío que parece que no reacciona ante nada, no dice nada y a él todo le da igual, ¿no? Es el típico personaje mudo que al final lo que importa es sus actos, no lo que dice o lo que nos vende. Y mola ese contraste entre escenas paródicas, escenas ridículas, absurdas y demás, y ver cómo Link pone cara de imbécil, ¿no? Pone cara así de sorprendido, de estúpido, frente a lo que pasa, ¿no? Y eso al final me gusta porque el sentido del humor de este Zelda es muy notable, es como una especie de compensación a ese sistema clásico, básico y muy manido de historia típica entre el bien y el mal que no aporta nada, ¿vale? Así que a nivel de trama, para mí no ofrece nada novedoso, incluso como su atractivo, como precuela, origen de todo, pero sí me quedo con ese toque de humor. Que la verdad es magistral, ¿eh? Es putamente magistral el toque de humor que tiene. Y a veces con palabras con doble sentido, así, un sentido así, de verdad, muy, muy gamberrete, ¿eh? Un poco subido de tono. Me sorprende que Nintendo haya dado chance a eso. Pero bueno, en el fondo lo agradezco. Pero más allá de esto, yo quiero hablar de lo jugable, lo estrictamente jugable. Y voy a empezar por lo malo. Por lo malo de este juego, lo único malo que tiene, a decir verdad, porque en todo lo demás es un Zelda magistral, y para mí ha sido un golpe de efecto importante. Fijaros, creo que es el Zelda más fragmentado, más sectorizado que existe. Si yo algo para hablar de los Zeldas era su capacidad para mostrarte un mundo en el cual perderte. ¿no? Según la escala, evidentemente. No es lo mismo jugar Into the Past ahora que jugarlo en su momento, ¿no? En su momento te impacta mucho más. A día de hoy es un juego que quizás, en ese sentido, pues bueno, es más o menos fácil ver dónde están todos sus puntos o memorizar el mapa o guiarte por el mismo, ¿no? Igual que Ocarina of Time. Ocarina of Time realmente, cuando tú analizas su mapa a día de hoy, es un mapa reducido, muy reducido. Ya no, ya te das cuenta que es un juego realmente más pequeño en escala que otros de nuestro tiempo, ¿no? Es lógico, la tecnología evoluciona y que evidentemente los juegos se hacen más ambiciosos, ¿no? Pero este Zelda, a pesar de tener un contexto en el cual se podría potenciar mucho más, es que de hecho Twilight Princess lo hizo, es un mundo muy fragmentado. Y para mí esto fue una excepción bestial. Es verdad que al final, aunque sean como tres grandes zonas importantes, sin contar Altaria, que es la ciudad principal en la cual pues es un poco la base de operaciones de Link, es verdad que esos mundos se expanden, ¿vale? Pasan cosas durante el juego que hace que esos mundos se expandan mucho más y al final sea un juego pues extenso en su mapeado, ¿no? En conjunto al menos. Pero la impresión general es de eso, de estar muy fragmentado, de estar muy sectorizado, de que es muy fácil al final, pues oye, Link, tío, tienes que hacer esto aquí y tal, y es como que el juego te lleva bastante de la mano. Es decir, al final tu objetivo está muy claro en todo momento, ¿vale? Y no hay mucho margen de sorpresa, sinceramente. Y a mí eso para mí ha sido una pequeña decepción. Es imaginaros, es como si tú realmente de repente una saga pues de mundo abierto, entre comillas, de repente vuelve a un sistema clásico de división por niveles, de avance por fases, ¿no? Es como decir, hostia, esto es un poco, no sé a qué viene esto, es un poco sin sentido, ¿no? No es lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero para mí, plantear un mundo así, dividido en partes, claramente en partes, es literalmente es, aquí está una zona del mapa, aquí está otra y aquí está otra. Vete a esta, vete a esta y vete a esta. Ya hiciste esta misión, muy bien, pues ahora te toca aquí. Para mí eso fue un bajón importante, debo deciros, ¿eh? Fue un bajón importante. Es que mencionar el prólogo soporífero y cansino que tiene. Es de los primeros prólogos que he visto en mi puta vida, de verdad, ¿eh? Es muy probable que te duermas con él. Y aquí se acaba lo malo, ahora empieza lo bueno. Pero antes de movernos a eso, vamos a entrarnos en el control. Bien, ¿qué ha hecho Nintendo con el control clásico o el control de toda la vida? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues la verdad es que ha hecho algo muy sencillo. Algo que pudo hacer en su día, pero que no hizo seguramente para potenciar que la gente usase el Wii Motion Plus, ¿vale? Porque era el principal aliciente del juego. ¿Qué ha hecho Nintendo? El stick derecho de tu Joy-Con, tu mando Pro o lo que sea, ahora es la espada. La espada o el objeto en cuestión que tú dices, ¿eh? No solo la espada. Hay otros objetos, armas secundarias, que también se mueven de esa manera. El stick, de hecho, es el mango de tu espada. Es tu arma para matar y para derrotar al mal. Y con ese stick tú dibujas movimientos de Link. Dime, Oscar. A ver. No me ha convencido el nuevo control. Espera, déjame terminar porque esto no ha acabado aún. Espera un momento. Ya ahora sí quieres te dejo, porque hay un tema importante que quiero explicar. ¿Qué ocurre? Ocurre que uno piensa, vale, con el stick derecho muevo la espada. ¿Y cómo coño muevo la cámara? Si quiero irme por escena, quiero ver matices así que se me escapen. Pues aquí, para mover la cámara, se exige pulsar el botón lateral izquierdo de la Switch, el botón L. Pulsando L y moviendo el stick derecho, Link, o tú, mejor dicho, mueves la cámara y puedes ver tu entorno. Esto, al principio, genera problemas, ¿vale? Porque es un sistema de control poco intuitivo. Poco intuitivo, ojo, para lo que estamos acostumbrados, ¿eh? Cuidado. Es decir, estamos acostumbrados a que la cámara se mueva libremente sin tener que pulsar nada en complemento. Pero aquí, por esa férrea convicción de que la espada se maneja con el stick de derecho y se delega únicamente al stick de derecho, pues no nos queda más remedio que utilizar este recurso. Es un poco incómodo a veces, en ocasiones pues uno tiene un poco el ímpetu ese de mover la cámara porque quieres ver lo que está pasando y no te das cuenta de que se te olvida de que hace falta pulsar el botón y no haces más que dar espadazos como si fueses imbécil. Pero más allá de eso, al final te acostumbres. No es un problema, aunque puede ser ligeramente molesto. Pero, y ahora viene un poco Oscar, a lo mejor los tiros van por ahí, por lo que vas a decir. La pregunta importante es, vale, de acuerdo, el stick derecho es la espada, pero ¿esto realmente funciona? ¿Esto realmente está a la altura de lo que ofrece el juego? ¿De los desafíos que ofrece el juego? Y aquí falla un poco. Me explico. Hay un problema importante. Y además es obvio. Los sticks de la Switch son una puta mierda. Todos lo sabemos, son muy malos. Es un stick ideado para una consola portátil. Es un stick pequeño, con un recorrido limitado. Y que seguramente no, os lo digo yo. La experiencia, la representación fiel de lo que es la espada, el movimiento de la espada, no es satisfactorio. La verdad, no lo es. A nivel básico, sí puedes hacer movimientos más o menos predecibles, pero tampoco puedes hacer grandes florituras. ¿Vale? No funciona así esto. No puedes hacer ni remotamente lo que te puede hacer el Motion Plus. Es imposible hacer con un dedo esos movimientos. Es imposible. Es imposible, o sea, no se puede. Materialmente imposible. A lo mejor con otro stick más mejor o más óptimo, pues a lo mejor la experiencia sería más satisfactoria, pero tampoco mucho más. Lo que os quiero decir con esto es que ese planteamiento de juego enfocado a un control por movimientos no se puede suplir con un stick analógico. No se puede, de verdad. Es materialmente imposible, porque hay movimientos, hay ciertas, vamos a decir, ciertas mecánicas en torno al movimiento que no se puede imitar únicamente con un stick. ¿Y qué ocurre con eso? Pues ocurre que hay momentos, hay enfrentamientos contra bosses que exigen mucha, mucha precisión. Movimientos muy concretos, muy rápidos, muy intuitivos. Y es muy difícil llevar eso a la práctica. ¿Y qué implica? Frustración, bastante frustración. Hay enfrentamientos contra bosses que de verdad yo lo pasé mal. Lo pasé mal porque no tenía ese margen de rapidez de reacción. Lo pasé mal porque al final me tuve que adaptar yo al control. Yo me tuve que adaptar al control, no a la inversa. No es un control que sea tan intuitivo que no requiera ningún tipo de adaptación. Tuve que adaptarme al control y a sus particulares contingencias, vamos a decir, ¿no? Al final lo superas, ¿vale? Al final lo haces, no sé, por pura experiencia, por pura práctica, por pura insistencia. Pero, insisto, para ciertos momentos, para ciertos enfrentamientos contra bosses, que es un poco la clave a ti de todo esto, los bosses son los que al final te ofrecen el auténtico reto, no funciona, no es certero al 100% y llega a frustrar mucho. En el fondo es predecible, yo sabía que esto iba a pasar, ¿eh? Me lo intuía porque es que de verdad no hay otra forma de conseguirlo. Y es verdad que el juego a veces te ayuda. Se nota que el juego al final, cuando haces un movimiento, aunque no sea 100% certero, se nota que intenta compensar de algún modo. Es como que intenta ayudarte, ¿vale? Es como que hay una cierta autorregulación, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, creo que el control que ha planteado Nintendo es el correcto. Funciona en una gran mayoría de casos, pero hay momentos puntuales en los cuales, pues, seguramente os frustréis mucho, porque no tienes esa rapidez de reacción y esa agilidad de movimientos. Y esto, insisto, creo que esto lo debatimos en su día, era previsible que ocurriese. Oscar, ya puedes hablar con total libertad y libertinaje. A ver, lo que decía, a mí parece un control semifallido, por así decirlo, el nuevo control. Ahí. Principalmente por el aspecto de meter el uso de la espada en el stick. Me parece antinatural. Es más, cuando llevas, en mi caso, por lo menos, un par de horas en el juego o más, seguía intentando mover la cámara con el stick. Hasta que, forzadamente, no, esto así no es, esto vas mal. Y me parece un error bastante, bastante importante. ¿Qué pasa? Que, a ver, la pregunta es, ¿por qué no ajustaron el uso de la espada a un botón? En fin, supongo que porque tendría que cambiar parte del diseño de juegos. Es decir, sí. Todos esos movimientos que tú puedes hacer en la versión de Wii o incluso en la de Wii U con el sensor de movimientos, no podrías hacerlos con un solo botón. Y con el stick los puedes hacer de una manera un poco, no sé si decir arcaica o por lo menos con dificultad. Vale, es que no representas lo mismo en el juego moviendo un stick, o sea, moviendo un stick que moviendo el mando con sensor de movimientos. Esto es así. Y evidentemente el diseño no, del juego no lo iban a cambiar, por lo que optaron por, digamos, hacer algo menos malo. ¿Qué pasa? Que lo menos malo es incómodo, cuesta acostumbrarse, es poco intuitivo y al final acabas haciendo que el juego pues no sea igual de bueno que el antecesor, al menos en este aspecto, ojo. Y por eso digo simplemente por eso digo que el control de este juego es semi fallido, porque realmente ni estás jugando al juego como deberías estar jugándolo, ni representa lo que representa el control del personaje con el Wiimote o ahora con el sensor de la Switch. Así que, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, efectivamente. Es que, de verdad, hay enfrentamientos que yo pensaba, coño, esto con el Wiimote o con el Joy-Con debe ser súper épico, porque efectivamente, o sea, momentos en los cuales tienes que usar el escudo, cubrirte, intentar hacer un contragolpe, golpear al enemigo, es decir, cosas que seguramente con el sistema de control por movimiento hagas de manera espectacular y tengas incidencia en el juego. De hecho, pues Oscar lo sabe perfectamente. Con un stick no puedes hacer eso de una manera con tanta soltura ni con tanta eficacia. Y Nintendo tampoco va a modificar el juego para que sea para ti más afable, porque eso implicaría cambiar, digamos, el propio sentido de lo que es Skyward Sword, ¿no? No han pensado así, es que tampoco sería correcto pensar así, con lo cual es un control que en ciertas fases efectivamente es fallido, es correcto. Pero es que eso que dices tú, David, en este juego en concreto no se puede hacer un control tradicional, porque el juego ya deja de tener sentido, sus mecánicas jugables dejan de existir en este juego. Claro, correcto. ¿Y Mescar? Sí, yo disfruté mucho de la versión de Wii original y sé que combates dices, pero es que incluso sin irse a los combates, el juego tiene tutoriales y ese movimiento de la espada con el stick requiere un timing. Incluso los tutoriales estos se hacen tediosos. Hay un enfrentamiento con un enemigo recurrente, es un tutorial también. Es algo que vamos a hacer durante el juego con este enemigo muchas veces. Y este enemigo está en plan, el tutorial es en plan, atácame y verás yo lo que hago después. Y efectivamente ahí estás aprendiendo a cómo enfrentarte a este enemigo. Con el Wiimote o con el sensor de movimiento de Switch lo haces estupendamente, lo haces de puta madre. Pero con el stick cuesta. Y cuesta porque requiere un timing, requiere un acostumbrarte a ese movimiento y además cuesta porque no es perfecto, no es el tema perfecto para hacer esos movimientos. Así que, por eso digo, es que, joder, era difícil. Yo entiendo que es difícil abordar un control tradicional a un juego así porque hay cosas que los botones o los sticks no pueden superar y el control 1-1 con un mando que refleja tus movimientos en el muñeco de la pantalla es complejo, pero bueno. Esto a mí me recuerda como jugar un juego de pistolas con un comando, ¿no? Es decir, cuando jugabas el House of Dead con un mando, pues sí, lo jugabas, pero no era lo mismo ni de coña. Jugabas y tal, si te podía dar mejor o peor, pero no es lo mismo. Ojo, a ver, dos matices. Uno, se puede jugar con Joy-Con y repetir la experiencia en su día con Wii Motion Plus, ¿eh? Que no se os olvide este detalle. Y segundo, a ver, es fallido. Pero al menos en mi experiencia personal lo he logrado superar y disfrutarlo muchísimo, ¿vale? Con momentos frustrantes, cierto, pero en general lo he jugado con cierta solvencia, a pesar de los problemas. A pesar de los problemas que los tiene, y no por culpa del juego en sí, sino por el planteamiento original de Skyward Sword. Bien, aquí se acaba todo lo malo, ¿vale? Empezamos con un par de bofetones, pero ahora empieza lo bueno. Bueno, un bofetón, pues a lo mejor quizás es más objetivo. Otro, pues, una consecuencia de plantear un sistema de control alternativo, ¿no? No creo que sea culpa del juego en sí. Gaspi. Gaspar, no te escuchamos. Igual estaba muteado, puede ser. Sí, estás muteado, Gaspi. Sí, perdón, iba a decir, no sé si usa. Ya lo quité. ¿Ya me escucháis ahora? Sí. Sí, sí, perfectamente, sí. Vale, iba a comentar, no sé si vas a hablar después un poco de las novedades del juego. Yo quería comentar una novedad que metió Nintendo en este juego. Sí. Pero la vendió como un DLC medio encubierto. Una crítica que quería hacer a. No sé si vas dime, a comentar. Dime, sí, ¿el qué? No sé si eso que hablas de esto. A ver si se ve ahí la camarita. Sí. ¿Vale? No sé si sabéis que el juego tenía un viaje rápido limitado, ¿no? Sí. O sea, para ciertas zonas. Sí. Pues teniendo el amigo este, Nintendo te habilita viaje rápido. Correcto. Sí. ¿Y tú pasaste por caja? No, está precintado, nunca lo he usado. Y no se usará jamás, ¿no? Pero el fin principal de Nintendo, que era que lo compraras, que lo compraras. Espera, Oscar. Eso está hecho. Yo lo compré porque me gustaba. A ver, me gusta este estilo de la princesa Zelda, me llamaba la atención y quise tener amigo, ¿no? Pero me llamó la atención el hecho de que Nintendo te vendiera un DLC de una forma tan miserable. Es decir, paga 23 euros, bueno, o 27 si está en Game, si lo consigues, ahora, para tener un puto viaje rápido. O sea, no lo puedes conseguir en el juego, no. Tienes que comprarte un puto amiibo de 27 pavos para un DLC de mierda que es un puñetero viaje rápido. Hay que ser rata, joder. Classic Nintendo. O sea, de verdad. Sí, es una jugada muy cerda. También os digo una cosa. Es que, joder. Vale, a ver, amigos bonito y tal, siempre dan extras, pero que te metan algo relativamente importante como ese viaje rápido. No sé, me parece exagerado. Pero bueno, era la única crítica que tengo al juego. Yo estoy de acuerdo contigo, Gaspi, pero de verdad creo que el juego ahí ni pincha ni corta. El juego es el que es. Que Nintendo después quiere hacer estas mierdas comerciales, pues tal. Creo que no es culpa de Skyward Sword. Ni siquiera lo veo como un punto negativo. Es una decisión de Nintendo comercial muy criticable, desde luego. Y os digo una cosa. Para mí es un placer viajar en los bicharracos pelicaneros estos. Es un placer. Sobre todo por una cosa. Por la música cuando vuelas. Esa música de cuando estás volando por Altaria es de lo mejor que he escuchado en mi puta vida. Era tan jodidamente épica que a veces volaba sin ningún tipo de sentido. Volaba porque sí. Es una música, es una pieza musical preciosa. Es de lo mejor que ha dado la saga Zelda a nivel musical. Joder, qué maravilla de canción, me cago en la leche. Es de verdad, yo me emocionaba, ¿eh? Decía, hostia, esto es un Zelda cojonudo. Oscar. Ah, precisamente usar viaje rápido en Skyward Sword es penado con cárcel y que te corten la picha. Pero jamás en la vida lo he usado, ¿eh? Es que vamos a ver, es que ni siquiera es una cosa que digas, hostia, es que tengo que ir al puto. Y lo echas en falta. No, es que no hace, realmente, pues no hace falta por una cuestión muy sencilla, porque el viaje rápido entiendo que servirá para ir directamente a cada una de las tres zonas que están en la Tierra, ¿no? Nosotros estamos en las nubes y luego hay tres zonas importantes, por eso os decía lo de estar fragmentado todo, ¿no? Entiendo que es para ir directamente allí. Sin tener que viajar hasta esa zona en particular, ¿no? Pero cuando tú llegas a, pues imaginaros, yo qué sé, pues una zona determinada y consigues introducirte en esa suerte de zona en la cual está tu objetivo, ahí sí tienes una opción para escoger dónde quieres aterrizar, ¿vale? Es como si fuese una suerte de semiviaje rápido, con lo cual es que ni siquiera hace falta, ¿no? Es una apoyada, de verdad. Es una En los mapas, cuando vas avanzando, vas desbloqueando como checkpoints. Esto es donde quieres tú aterrizar. Te tiras desde arriba, te lanzas, surcas los cielos y bajas, y tú eliges dónde quieres aterrizar. Realmente eso es como es el viaje rápido que yo he entendido toda la vida en Skyward Sword, no sé. Correcto. Correcto, con lo cual es que ni siquiera es absolutamente necesario, pero bueno, a ver, entiendo la crítica y es lícita la crítica porque es una jugada bastante sucia y bastante perra. Bien, pero más allá de eso, ahora empieza lo bueno. Ahora empieza lo bueno. Primero, es uno de los Zeldas con más contenido secundario que yo he visto nunca. Sobre todo a nivel de misiones secundarias. Me parece un juego muy rico en ese aspecto. Y además no es que sea rico, es que además no es un pegote, no es algo incidental, no es el típico síndrome de recadero, ¿no? Así algo superficial, sino que Nintendo parece que tuvo la intención real de expandir el lore de este Zelda, ¿vale? Más allá de los tramos principales, de los objetivos principales, sobre todo enfocado en lo que es Altaria, ¿vale? Altaria es una ciudad, una ciudad relativamente pequeñita, aunque sorprende mucho los secretos que alberga. Hay una misión secundaria en torno a un personaje que podemos, en cierto modo, podemos, bueno, hacer un favor muy grande, ¿vale? Un favor muy grande. Es un personaje que vive, digamos, en la zona baja de Altaria, no voy a decir más, y que nos ofrece la misión de encontrar una serie de objetos, ¿vale?, que le permitirían, pues, cambiar su estatus, ¿vale? Es algo parecido, pues, a las misiones de Ocarina of Time, con las arañitas doradas y demás, ¿no? Entonces, es un poco la excusa, es un poco el nexo que nos permite investigar Altaria al 100%. Y además de manera muy inteligente, porque esto no es algo automático, en el sentido de que tú empiezas y ya dices, hostia, pues mira, puedo hacer esto, esto y esto, y aquí pasa algo. No, no. Según avances en el juego, según progreses en el juego, ocurren eventos, ocurren cosas, ¿vale? De repente alguien dice, oye, me ha pasado esto y tal, he escuchado este rumor, he visto esto. Entonces ya es un poco el gusanillo de, coño, pues tendré que ir a investigar. Coño, pues a ver qué pasa aquí. Pues mira, a lo mejor algo ocurre de noche o de día. Hay, digamos, esa diferencia es importante según que ocurra una cosa u otra, ¿no? Entonces, hay mucha, mucha insistencia en ofrecer un mundo secundario, más allá de las misiones principales, que sea rico en matices, ¿vale? Un contenido secundario de calidad, de mucha calidad, y que expande mucho, digamos, la experiencia del juego, y que de hecho es muy recomendable explotarla, ¿vale? Es un juego que si vas a saco paco, pues seguramente te dure pues unas 30 horas, 20 y pico, 30, pero si realmente te molestas en hacerlo todo, y yo lo hice todo a nivel de secundarias, te das cuenta de lo jodidamente bueno que es, de lo jodidamente bueno que es, y de lo bien planteado que está en ese aspecto. Porque, hombre, yo la experiencia que tenía otro Zelda era un poco, pues, bueno, sí, había tramas secundarias, pero un poco circunstanciales, un poco así incidentales. Incluso a veces no eran tramas secundarias, sino que eran tramas secundarias que realmente lo que escondían era una intención de poder abrirse paso a través de tramas principales, ¿no? No era algo puramente opcional. Sin embargo, aquí el mundo de Altaria es un mundo, insisto, pequeñito, una ciudad pequeñita, pero que esconde muchos, muchos secretos. Y además, insisto, hay una diferencia importante entre jugar de día o jugar de noche en ese contexto, ¿no? Y por supuesto, las misiones se ciñen no solo a lo que ocurre, digamos, en la superficie, ya en el mundo más allá de las nubes, ¿no?, sino también lo que ocurre en la propia Altaria, en los propios cielos, en lugares de la Altaria, es decir, en, yo qué sé, hay un bar suspendido en el aire donde pasan cosas, hay zonas a lo mejor secretas donde podemos investigar, es decir, digamos que todo es una excusa muy bien hecha para que al final tú mismo te expandas por el mundo, para que tú mismo hagas cosas que a lo mejor en condiciones normales ni siquiera te plantearías, ¿no? Y la verdad es que es un punto primordial en este Zelda, ¿vale? Es como el primer paso para expandir realmente la experiencia, para que tu personaje, el mundo de Zelda, tenga en cuenta sobre todo a personajes secundarios que a lo mejor en otro contexto no tendrían tanto peso. Y funciona muy bien, ¿eh? Las misiones son cojonudas, cojonudas, divertidas, están bien llevadas, no se hacen tediosas. Hombre, a lo mejor hay misiones un poco más rutinarias que otras, ¿no? Pero en general se hacen con mucho gusto, ¿vale? Se hacen con mucho gusto. Luego también es un Zelda que tiene incluso posibilidad de mejorar armas, ¿vale? De mejorar un poco el equipo de Link a través de la recolección de materiales. Es algo muy básico en el fondo, ¿eh? No os penséis tampoco que es una cosa ultra compleja. No, simplemente aquí es un juego en el cual encuentras muchos ítems, encuentras muchos recursos. Al principio no sabes muy bien para qué sirven, pues por ejemplo puedes coleccionar bichos, ¿vale? Es una trama secundaria precisamente del juego, pero son recursos que consigues para mejorar el equipo de Link, ¿vale? Para hacerlo pues más fiable, más poderoso, más resistente, aumentar sus stats, que su poder sea un poder que se pueda aprovechar mejor. Entonces, es un añadido curioso que te pica, que te obliga un poquillo a recolectar materiales y luego expandir o utilizarlos para mejorar tu equipo, ¿no? Es un añadido correcto. Tampoco digo que sea una cosa demencial, pero bueno, le da una cierta variedad para intentar, sobre todo, tener el máximo de todo de la mejor forma posible, ¿no? Bien. Pero ahora llegó lo mejor de este Zelda. Y ojo, cuidado. Ojo con esto, ¿eh? Porque no es lo mejor en el sentido de decir, no, está muy bien esto, ¡buah! No. Es lo mejor de la saga Zelda en general. Y es un tema importante, ¿eh? Muy importante. Porque es una de sus señas de identidad. Y este Zelda, a mi juicio, es siempre a mi juicio, es el que mejor lo ha hecho con diferencia. Pero con diferencia. Y ya solo por ese detalle está en mi top 3 de Zeldas. Son las mazmorras. Son una puta delicia. Son, de verdad, son una jodida obra maestra. Todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas. Es un desafío tan gratificante, tan satisfactorio, que al final, los defectos que pueda tener, que al final son muy subjetivos, pero que yo creo que están ahí, se quedan en nada. En nada. Da igual todo eso. Da igual que el control este sea un poco... Da igual. Son unas mazmorras colosales. Colosales. Es una lección de diseño magistral. Pero ojo, no solo por ese desarrollo, los puzzles, los desafíos que ofrece, sino a veces por las soluciones tan lógicas, con tanto sentido, tan lógicas que a veces son tan obvias y tan bien planteadas que se te pueden escapar. Yo pongo el detalle, por ejemplo, os voy a decir una cosa. A mí hubo un detalle que me sorprendió mucho, ¿vale? Yo comenté que este juego con el primo de mi novia, con el primo de María, Nacho, al cual mando un abrazo si está escuchando esto. Y este último verano hablé con él porque coincidimos y tal, y pues quedamos todos y nos unimos, estuvimos unos días juntos, y me dijo, estoy jugando al Zelda, tal, no sé qué, a una mazmorra y tal. Hostia, que estuve días ahí, días perdidos sin saber cómo avanzar. Tuve que mirar una guía y tal. Horror, nunca mires guías, coño, sos terrible, te castiga el señor. Bueno, el caso es que yo dije, hostia, me picó la curiosidad porque yo iba un poco más atrasado que él. Yo iba bastante atrasado, de hecho. El juego lo terminó y le duró unas 25 horas o 30. Realmente fue muy a saco paco. Pero yo iba muy atrasado, pero yo llevaba 30 horas y realmente me había pasado a lo mejor dos o tres mazmorras. Me refiero, yo iba jugando con mucha parsimonia, ¿vale? Con mucha calma. Yo iba poquito a poco haciéndolo todo. Y llegué a esa mazmorra en cuestión, ¿vale? Una mazmorra en la cual ya el escenario es un escenario muy original de por sí. Es un escenario, no voy a decir lo que es porque tampoco quiero joder la sorpresa, pero ya el escenario en sí es como decir, hostia, qué curioso. Qué mazmorra más. Que ya llama la atención el planteamiento de la mazmorra en sí. Y una mazmorra en la cual, digamos, su leitmotiv es usar objetos, usar como una, si fuese una fuerza que crea una especie de agujero temporal. ¿Qué hace eso? Que a lo mejor una zona del mapa viaje al pasado y tenga un aspecto actual y funcional, mientras que el resto del entorno está viejuno, está estropeado, ¿vale? Entonces trata de jugar con eso, de intentar usar ese poder para reactivar partes de ese lugar para que todo funcione. Esta es la teoría, por supuesto, ¿vale? El caso es que llegó un punto en el cual dije, hostia, me he bloqueado, doy vueltas por mis sitios, me desespero, no sé qué mierda hacer, hostia, qué decepción, soy un jugador de Zelda de mierda, mis padres van a estar decepcionados conmigo, pero De repente dije, llegué a un sitio y dije, me cago en la puta, aquí tiene que estar la solución para algún sitio, joder, es que no hay más sentido. Tiene que ser así por mis santos cojones. Y de hecho me salía en la cabeza pues, esas operaciones matemáticas y tal, esas ecuaciones de quinto grado y tal, esas recuperaciones que uno hace, ¿no? Y dije, hostia, espera un momento. Entonces miré por una ventana, no una ventana, como una rendija que había en el techo, ¿vale? Que daba al exterior de ese escenario. Daba, digamos, al cielo de ese escenario. Una rendija, como una ventana que estaba en el techo. Y que además estaba activado previamente por ese objeto que permite que esa parte del entorno viaje al pasado y sea funcional, ¿vale? Esté en buen estado, por así decirlo. Y dije, hostia, ahí está. Entonces yo miré al exterior y de repente vi lo que tenía que hacer. Vi lo que tenía que hacer. O sea, miré por la ventana y dije, coño, ya lo tengo. Era tremendamente obvio. Era, de verdad, es que tenía todo el sentido del mundo. No sé lo que digas, hostia, qué retorcido es esto, Nintendo, vaya mierda de puzzle, esto es imposible solucionarlo, salvo, no sé, que hagas una sección de espiritismo. No, es de una lógica aplastante. Pero a veces lo más evidente se te escapa, ¿vale? Pero insisto, es un ejemplo muy particular, un ejemplo muy particular. Y único no es el único que podría mencionar, ¿eh? Hay muchos más de lo que son las mazmorras de Skyward Sword. Son las mejores con diferencia de toda la saga, de toda la saga con diferencia, de verdad. Yo me he quedado enamorado hasta las trancas de lo que es esta Zelda. Y ojo, no es solo por las mazmorras en sí, cuidado, sino también por los objetos que usa Link para interactuar. Ya sabéis, el típico sistema clásico de mazmorra, objeto clave para avanzar por la misma. Cierto. Aplastante. Siempre ocurre, salvo pues en Breath of the Wild, que ya es un sistema completamente diferente, ¿no? Pero los objetos, incluso los objetos, son objetos tremendamente originales. Tremendamente originales. De hecho, a mí me sorprende mucho porque cuando uno juega muy los Zelda, y es jugador habitual de los Zelda, en cierto sentido, tú ya te acostumbras a lo que te puede ofrecer Zelda, ¿vale? Te acostumbras, sabes perfectamente que vas a recibir esto, el arco, las bombas y demás, ¿vale? Sabes que eso siempre va a ocurrir. Pero aquí, aparte de eso, ofrece objetos que a nivel de diseño y a nivel de incidencia en el escenario también son tremendamente originales. Tremendamente originales. Ya no solo para la mazmorra en sí, sino también para el resto del juego, incluso para secundarias dentro del juego. O sea, hay un esfuerzo bestial, bestial en ofrecer mazmorras únicas con un diseño espectacular y además los objetos especiales también son espectaculares. Y también aprovechan muy bien el sistema de control de movimiento, ¿vale? Bueno, lo aprovechan muy bien siempre y cuando juegues bajo el sistema. Si no, será funcional. No será tan espectacular, pero será funcional. Pero insisto, si por un casual, en cualquier Zelda, vuestra escala de valores está, digamos, el nivel de las mazmorras, este es el mejor exponente con diferencia. Con diferencia, de verdad. A mí me ha dejado boquiabierto. No es ajero, de verdad. Me ha dejado boquiabierto. Yo he disfrutado como nunca con este Zelda. Porque, fijaros, incluso con Twilight Princess, bueno, las mazmorras están bien, pero me parecieron muy sencillas, ajeras, muy sencillas. Muy poco reto, la verdad. Incluso a veces muy predecibles. Están bien, muy bien, pero impredecibles, ¿no? Wind Waker, pues un poco lo mismo. Bien, bien, satisfactorias, pero al mismo un poco también bastante previsibles. Si me hago aquí con este juego, no. Aquí los esquemas se cambian. Vale, aquí tienes que tener la mente más abierta. Incluso asumir que la mazmorra en sí es un puzzle gigantesco. Y que al final la conclusión final es que logras, digamos, dar con la pieza adecuada. Literalmente, la última mazmorra es ya el despiporre máximo, es ya el desafío máximo, es ya rizar el rizo, es la mazmorra de las mazmorras, por así decirlo, ¿vale? Es ya, me saco la chorra y te golpeo con ella en la cara para que sufras y que para que disfrutes sobre todo, ¿no? Para mí es lo mejor con diferencia de este Zelda, pero a nivel Dios, a nivel Dios. Y eso al final, chavales, lo que hace es que todo sea mejor. Todo lo que rodea a este Zelda a nivel de las mazmorras, todo lo que le rodea, todo lo que tienes que hacer previamente para llegar a ellas, todo lo que te exige hacer, todo al final consigue que todo sea muy bueno, porque todo está al mismo nivel de calidad. Todo. Oscar. ¿Por qué me das paso? Pensé que quería decir algo. Te veía casi con cara sintiendo. Me estoy acordando de un montón de cosas. Quería dejarlas para las conclusiones cuando llegue el momento de que hemos aprendido. Pero me está haciendo gracia, pues, muchas cosas, tío. Y me estoy recordando del pasado, de 2011, de un cabreo, de qué no, bueno, a ver, cuál. Eso ya está superado. Y la verdad es que estoy disfrutando internamente de ver cómo una persona puede evolucionar para bien. Bueno, no sé si es evolución, es simplemente que lo haya dado a jugar. Pero en fin, no, estoy de acuerdo, sí. Las mazmorras son cojonudas, son muy buenas, de las mejores de la saga. Y también estoy de acuerdo en que ese control no perfecto, por decirlo de una manera bonita, al final embarra un poco, pero esta parte del juego merece la pena pasar ese embarramiento. Así que no, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Correcto. Merece la pena, a pesar de, insisto, ese control fallido más por lo que ya os dije antes, lo que os hemos dicho, no es por culpa del juego en sí, es que no hay otra forma de hacerlo, no existe una forma mejor de hacerlo realmente. No os llevéis a engaño, o sea, esto al final es un problema que sabíamos que no tenía solución 100% efectiva, porque era eso o omitir el control clásico. No había otra opción, o cambiar radicalmente el juego, pero entonces ya no sería lo mismo, ya sería un Skyward Sword muy escafeinado. Incluso sería una traición un poco a la esencia del juego. Bien, yo la verdad es que, fijaros, realmente, para mí todo se resume en un Zelda con contenido secundario de calidad que te habilita un poquillo a abarcar ese mundo. Es un mundo fragmentado, lo cual a mí me decepciona. Aunque es verdad, insisto, que al final se expande mucho y es muy amplio. También es cierto que hay ciertas partes, Oscar, seguramente recuerdas una parte que se me hizo un poquillo tediosa. Una parte, vamos a decir, en la que tenías que nadar y bucear. Voy a dejarlo ahí. Y notas musicales. Hay partes a lo mejor que tampoco, no es que sean tampoco 100% certeras o 100% o no estén al nivel del resto del juego. Partes un poquillo gratuitas de más, pero todo se compensa por las mazmorras y por lo que rodea las mazmorras, por todo lo que hay que hacer, tanto para llegar a las mismas como las mazmorras en sí, y también los objetos que ofrecen para interactuar con el resto del juego. Ya solo por ese detalle, que en esta saga es fundamental, ojo, no es un detalle, no es una cuestión baladí, ya compensa todo lo no tan bueno que pueda tener este Skyward Sword. Dime, Oscar. Y todo el tramo final colosal, que deben ser unas 4 horas finales que son, sinceramente, de lo mejor que he jugado en mi vida. Nivel brutísimo, nivel que no está al alcance de muchos estudios, nivel colosal. El final del juego es brutal. El enfrentamiento final es súper épico, es un enfrentamiento maravilloso. Maravilloso, ¿eh? Y de hecho, el enfrentamiento final en sí, otro detalle genial de este juego, y que además es lo que os decía antes, es lógica aplastante, es evidente. Fíjate un poquito en lo que tienes delante, fíjate e imítalo. El enfrentamiento final es un enfrentamiento en el cual yo me desesperé al principio, ¿vale? Porque lo que os decía antes, exigía demasiada precisión con la espada. Y yo no podía llegar a ese nivel de precisión porque no podía. Materialmente es imposible. Y decía, hostia, tengo todos los corazones, estoy súper dopado, pero este hijo puta que tengo delante me revienta vivo. O sea, Dark Souls al lado de esto es, no sé, es un walking simulator. Pero de repente me fijé en un detalle y dije, hostia, ¿y si hago esto? ¿Qué pasará si hago esto? Éxito rotundo en el combate. Y es evidente, ¿eh? Pero se te escapa porque no lo ves. Y es muy fácil verlo. Es otro ejemplo más de lo bien planteado que está el juego, de lo bien diseñado que está. Es otro ejemplo más de los tantos que hay durante todas las horas que te pueda durar este Zelda. De verdad, es magistral la experiencia que ofrece. Magistral. Bueno, después de esta emocionante narración de lo que es Skyward Sword, A nivel técnico, voy a ser rápido. Vamos, a nivel técnico es un juego que se nutre principalmente de lo bien que se hizo en su día respecto a Wii, ¿vale? Es un juego que era muy espectacular, exprimía mucho el hardware de Wii, que se veía muy bien, tenía un estilo así, ese estilo gráfico con ese toque, iba a decir un poco toque acuarela, ¿vale? Esos colores son quizás un pelín difuminados o... Bueno, es un Zelda artístico muy particular, ¿no? Y este remaster es un remaster. Es una versión dopada sin más, ¿vale? Es un juego que se ve bien, es un juego artísticamente pues, muy satisfactorio, las mazmorras son un puñetero mundo en sí mismo, pero técnicamente no sorprende en absoluto, ¿vale? No sorprende nada. Es un juego que se ve muy bien, pero que se intuye, se evidencia que tiene 10 años, ¿vale? Y que simplemente se ha metido un filtro HD, se ha dopado un pelín, el resultado es bueno, pero sin grandes alicientes, de verdad. Funciona bien, se ve bien, se ve bonito, pero no hay más, ¿eh? No hay absolutamente nada más. Es eso, punto. No hay mucho más que decir a este respecto, de verdad. Y en cuanto a temas sonoros, pues... también es un Zelda 100% con sus típicos sonidos de sobra conocidos, pero yo me quedo, no sé si Víctor tiene por ahí la musiquilla, es que a lo mejor la musiquilla no se puede complicado de asimar, ¿no? No, aquí complicado es en esta ocasión. La musiquilla es una pieza muy particular, ¿no? Pero yo me quedo con el tema cuando estamos volando por la altaria, de verdad, ¿eh? En serio, para mí fue volver a mi infancia. Yo me emocioné con esa mierda. Es como... soy feliz en este mundo. Soy sumamente feliz. Se me va el tiempo volando. Disfruto con esto. Es como que de repente me meto ahí, en esa burbuja, y no salgo de ahí. De verdad, es una música épica y nostalgia pura y dura. El juego realmente está a un gran nivel, ¿eh? Es decir, este es un caso muy particular que yo menciono porque me gusta en este apartado, pues a lo mejor... aportar, pues mira, esta música me gusta mucho, o esta pieza en concreto y esta pieza en particular, pero esa musiquilla, cuando estamos volando, es salud, es salud y buenos alimentos, desde luego, ¿eh? es magistral. Como conclusión, pues dos cosas. Una, a nivel de para redimirme en el pasado, es que Warzone mereció ganar aquel fatídico sorteo de 2011, sin duda alguna. 2011, sí, 2011. Mereció sin duda alguna. De hecho, a decir verdad, me gusta mucho más que Skyrim. A decir verdad, ¿eh? O sea, si me pones Skyrim o Skyward Sword al lado, yo tiro por Skyward Sword sin duda alguna. Sin duda alguna, ¿eh? O sea, fijaros hasta qué punto me he enamorado de este Zelda, a pesar de sus problemas, ¿eh? Que los tiene. Y por último decir que a pesar de que la trama pues es una trama muy predecible y que no aporta absolutamente nada, porque es así, la trama es lo mismo de siempre, solo que con esa aspiración de hacerlo como algo genuino y algo que inicia todo lo demás, no funciona. Sin embargo, el final, lo que pasa en los créditos y demás, te arranca una sonrisita, ¿no? Porque es como un gran guiño a todo lo que vino después, ¿no? Y a toda la leyenda de esta saga en general. Entonces, para mí es importante porque he cerrado el círculo de los Zelda, de momento, saltan más juegos, porque además he descubierto un Zelda que está seguramente en mi top 3, me atrevería a decir que está en mi top 3, después de Link to the Past, Ocarina of Time, y yo creo que vendría este seguramente, y porque realmente la espera ha merecido mucho la pena, y me alegro de que Nintendo diese este paso de ofrecer una alternativa a la gente que, bueno, no era tan proclive al sistema de control por movimiento, ¿no? Por motivos X o Y que tampoco voy a mencionar aquí, y la verdad es que merece mucho, mucho la pena. Es un juego colosal, y ahora entiendo por fin toda la leyenda que había en torno a este juego en particular, ¿no? Toda esa especie de afirmación que era la mejor entrega con diferencia y demás, ¿no? Porque realmente tiene aspectos que son insuperables, de momento al menos. Así que, a mi juicio, es una obra maestra. Y no perdáis la ocasión de jugarla, ya sea en Switch, en Wii U, o en lo que sea, da igual. Pero jugadlo, por Dios, jugadlo. Y sed listos, pensad muy bien las cosas, ¿eh? Observad el entorno, no seáis tontos. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Skyward Sword, versión HD para Nintendo Switch, y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Digo que siempre hay tiempo para la redención, ¿vale? Siempre hay tiempo para la redención y yo me he redimido. Y ha sido una satisfacción videojueguil importante para mí. Ha sido un verano, este último verano ha sido a nivel videojueguil muy, muy, muy bueno. Lo he aprovechado mucho. Así que muy contento. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Gaspar está vivo todavía. Sí. A ver, sí, todavía. He aprendido que hay que implantar el complejo de andar una dictadura para controlar las opiniones de todos, para que pensemos como una secta. Que a pesar de que compré ese cel de lanzamiento, aún lo tengo pendiente, no lo conozco. Y que tendré que ponerme con él en algún momento. Eso es lo que he aprendido. Señor Óscar. Hoy a mí me ha tocado aprender bastantes cosas, la verdad, a ver si puedo acordarme de todas. Lo primero que he aprendido es que nos hemos follado el retroanálisis, quedará para la siguiente semana. Lo segundo, he aprendido que me he puesto muy intensito en los debates del principio del programa y no pienso pedir perdón, parece que soy así. También he aprendido que Skyward Sword es mejor que Skyrim, por mucho además. Y que el 2011 tuvo su SOTY merecido. Y seguramente, antes lo estaba pensando, he aprendido más cosas hoy, ha sido muy de aprender hoy. Pero no me acuerdo, así que lo dejo ahí. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que... que una vez más nos ha pasado lo de no hacer la última sección, pero bueno, ha estado bien el programa, y también he aprendido que no odiéis, amad. Y bueno, y una cosa más, que el Skyward Sword lo compré un poco por esta versión HD, un poco por tenerlo, ¿no? Porque es una buena oportunidad de tener ese juego, que nunca sabes cuándo lo vas a jugar, pero la verdad es que ver la opinión de David hoy, pues me ha inspirado un poco a jugarlo. Algún día, cuando acabe el Elden Ring, si sobrevivo, pues creo que es un buen juego al que darle. Óscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Sí, actualizo nuevamente. Hay un mensaje de Brutal Vomit. Dice, hoy he aprendido que no poder jugar a Zelda por no contar con Switch es una putada. Ojalá Microsoft compre de una vez Nintendo. Buen fin de semana para todos. ¿Algo más? Sí, actualizar, pero creo que no. Esto es tarde y la gente marcó su check de mensaje en el foro antes, así que... La gente quiere dormir. Estamos cubiertos. Como nosotros. ¡Ah, espera! Perdón. Un nuevo mensaje ha aparecido improviso. Sakura CC8 dice, pues hemos aprendido que Skyward Sword, si antes no era una compra segura, ahora sí lo es. Que Bonoman transmite su emoción por los juegos de una forma espectacular. Y que a pesar de lo acalorados que pueden llegar a ser los debates, nunca se pierde la amistad. Y eso es una de las cosas que más nos gustan de este grupo querido, efectivamente. Ahí estamos. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord tenemos a Feijó de Moderadest, que dice, yo hoy he aprendido... que es el segundo remake de un análisis. A ver, espera, he perdido a Jorge. Un segundito, ¿eh? Ha pasado algo. Un momentito. No sé por qué, no estoy escuchando a Jorge. Ha fallado algo. Creo que no estoy escuchando a nadie, de hecho. Voy a leer yo el Discord, ¿vale? Pues está fallando esto, no puedo ahora solucionarlo. Vale, a ver. En Discord, En Complejo Anda en Discord tenemos los siguientes que hemos aprendido. Tenemos a Link Feijó de Moderales dice: yo hoy he aprendido que el segundo remake de un análisis se instaura la política, que es de justicia que justo David hiciese este análisis después de la bilis de 2011 y que este finde ya sabemos lo que se viene. Óscar, esperemos que Magic esté mal, si no la turra va a ser insoportable. Luego tenemos a... y ya está. Esto es lo que hay, ¿vale? Hasta aquí. ¿Qué hemos aprendido hoy? A ver, hay mucha gente que ha aguantado hasta la 1:27 de la mañana, lo cual es bastante encomiable en el programa de hoy. Nos hemos extendido bastante. Pero espero que lo hayáis disfrutado. Yo he aprendido finalmente que en el Complejo de Aranda, una vez más, caben todas esas opiniones. Hemos tenido buenos debates, creo, representando muchos puntos de vista, como suele ser habitual. Y un análisis que, bueno, yo creo que se ha recordado por... un poco por el cariño con el que se ha hablado del juego, ¿no? Y también por cerrar un poco el círculo, ¿no? de aquel programa y también, sobre todo, el círculo personal de David con respecto a The Legend of Zelda. Era el juego que le faltaba, ¿no? Así que hasta aquí el Complejo de Aranda. Espero que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, amigos! ベタで